Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuenta a los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Cuando la descubrimos nosotros era un boquete, no cuento así como dicen, un ojo, que cuando entramos ahí nosotros a ver ahí luego lo que primero que vimos una barra así parada, ¿sí? Una barra como de hielo. Al momento de echarle yo la luz, se expande para todos lados. Se expandió para todos lados la luz. Qué chulada. No, se siente bien emocionado, se pone uno. Ver tantos cristales así tan bonitos. El paso del galeón del misterio. Amigos, buenas noches. Esta noche por fin la magia de la radio se produce en su completo esplendor, en el que este viejo galeón puede navegar como corresponde a través de las ondas de la radio. ¿Quién dijo que sería fácil este camino, verdad? Esta noche tenemos un largo viaje que compartir con vosotros en esta gran, gran aventura en la noche donde las afinidades del lado más humano se dan cita. Hoy que la tecnología nos permite llegar y no hay quienes impiden el paso del galeón, saludamos a todos los nuevos oyentes que desde sus teléfonos móviles y tabletas electrónicas como un nuevo lenguaje nos sintonizan en directo, gracias a la nueva aplicación a Android que de forma libre y totalmente gratuita podéis descargaros desde ese lugar llamado la Market de Android para acceder a todos los contenidos del programa, eso sí, gracias al talento, porque así hay que decirlo, de nuestro compañero Diego Martín, el cual, enamorado de la radio y cómplice absolutamente de esta loca aventura, ha prometido llevar siempre más lejos el paso del galeón. Os pido toda la atención posible en una noche donde, con el milagro de la radio, vamos a adentrarnos en las profundidades de una cueva situada en el desierto mexicano de Chihuahua para descubrir un gran misterio, un misterio con un nombre, los cristales gigantes de Naica. Para los que nos sintonizáis esta noche delante del ordenador, os pido que entréis en nuestra web en www.laotramiradaradio.com. Allí hemos puesto una foto increíble de ese lugar mágico del planeta que ha sido el objeto de nuestra atención. Ponemos los cascos porque dentro de unos minutos vamos a bajar a esas profundidades de la mano de un gran profesional. Esta noche no quiero desvelar nada, pero ojo con las emociones fuertes que nos traerá Miquel Navarro en la segunda parte del programa con un expediente del misterio al que Miquel ha llamado, ojo, el aparecido de Moadrey en una carretera normanda, la figura de un errante al pie de la carretera, nos hará sentir auténtico miedo. Zarpamos esta noche agradeciendo, por supuesto, el cariño incondicional de los muchos directores de radio de toda España que esta semana nos han brindado su apoyo y sobre todo su cariño ante las dificultades que hemos tenido. Ante la adversidad, ante la dureza de este camino, os digo que en nombre de todo el equipo de La Otra Mirada, solo podemos responder con nuestro mejor trabajo, enamorados hasta el fondo de nuestros corazones de este lenguaje de la radio infinita en la noche. Por cierto, esta noche queremos encender una luz con humildad y esperanza por el respeto a la vida que más allá de cualquier ideología se ha iluminado en este país, ojalá sea completamente cierto. Soy Alejandro Sánchez y os advierto que el programa de esta noche no tiene desperdicio alguno. Os esperan mil sorpresas. Esta noche así zarpamos. Bienvenidos a La Otra Mirada. Síguenos en Facebook y en Twitter y deja un mensaje durante toda la semana que será leído. leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. Levantarte un sábado a las 10, ver que hace un día estupendo y por fin coger la moto y salir a rodar. Eso sí que es vida. Pues para que el paseo acabe bien, es imprescindible que la moto esté a punto y que tú lleves el equipamiento adecuado, que controles la velocidad para no salirte de la vía y que no adelantes en curva arriesgándote a un terrible choque frontal con el vehículo que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Es algo que jamás, o por lo pronto en unos pocos años, no vamos a encontrar en ninguna parte del mundo. Son cristales muy grandes, totalmente traslúcidos, donde puedes ver todas sus caras, su forma cristalina. Es algo impresionante. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Las fotografías no dejan asombro. Esta noche, en este tiempo de radio, vamos a adentrarnos y debo de confesaros que yo personalmente les tengo un auténtico terror a las cuevas. Pero el asunto que nos lleva esta noche es sorprendente. Uno de los lugares más mágicos y al mismo tiempo más misterioso y, por qué no decirlo, un mismo infierno por las temperaturas. Me estoy refiriendo a las cuevas de Nazca. Para ello, al otro lado del hilo telefónico, tenemos el placer de contar con una autoridad a nivel mundial como es en don Juan Manuel García Ruiz, al cual paso a saludar. Querido profesor Juan Manuel García, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches. Usted es profesor de investigación del CSI, de la Universidad de Granada, y especialmente en un área que es cristalógrafo. Querido Juan Manuel García, usted es uno de los científicos, antes fuera de micrófono le decía aventurero también, porque todo hay que decirlo, y quiero que de su mano, por favor, esta noche nos adentre en ese lugar simplemente alucinante como son las cuevas de Nazca, uno de los lugares más increíbles del planeta. Sí, es un lugar único. Yo creo que es desde el punto de vista de lo que es el mundo mineral, yo creo que es probablemente el lugar de mayor belleza del planeta, sí. Desde el año 2002, desde su descubrimiento, justo en un lugar como es el desierto mexicano de Chihuahua, bueno, pues una vez más la suerte o la casualidad quiso que los operarios toparan con un universo sobre todo lleno de contrastes. Querido profesor, ¿cómo fue la primera vez que se adentró en ese mundo y cómo podría esta noche describirlo a los micrófonos? Bueno, pues mira, yo llegué a Nazca tratando de visitar queriendo visitar una cueva que se había descubierto en 1910. Verás, Nazca es una mina de plomo, de plata y zinc. Es una mina que lleva desde finales del siglo XVIII, está en funcionamiento, y ahora mismo pues el frente de mina está a casi un kilómetro de profundidad, unos casi 890 metros de profundidad, ¿no? Y entonces en esa mina pues se descubrió en 1910 una cueva de cristales de yeso fantásticos que apareció allí entonces y era bien conocida en el mundo de la mineralogía. Era un corredor de cristales de 20 o 30 centímetros de tamaño. En algunos casos en el suelo pues había velas, de grandes velas como cirios, de hasta 2 metros de tamaño, y se llamaba la Cueva de las Espadas. Entonces yo fui buscando esta cueva porque ya me había interesado por los cristales gigantes de yeso de aquí, de Segovia, de Cuenca. Y estando allí, pues el geólogo de la mina, el jefe de geología de la mina, pues me dijo, mira, sí, te lo voy a enseñar, pero acabamos de descubrir una cosa que quiero que la veas y me des tu opinión. Y claro, entonces me enseñaron la cueva, lo que es la cueva de los cristales gigantes. la cueva de los cristales gigantes, las cuevas de Naica. Profesor, ¿cómo fue el mero acto de adentrarse en ese lugar? Porque, claro, estamos hablando 300 metros bajo tierra, 45 grados de temperatura, unos niveles de humedad tremendos, donde se están jugando literalmente la vida. Hemos podido ver unas imágenes recopilando información para esbozar este programa, donde cada uno de los científicos que han entrado, 5 minutos de experimentación, monitorizando en cada momento, porque allí se pierde la vida como un soplo de una vela. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, la cueva es una cueva, vamos a ver, se dice que es una cueva muy peligrosa, pero realmente es un baño turco, ¿no? Es una cueva que está a una temperatura, ahora está a 45, pero cuando yo entré la primera vez, pues estaba a unos 49, 50 grados centígrados, la humedad, la temperatura del aire, y la humedad pues es el prácticamente 100%, baja cuando la cueva está abierta, pues a 96, pero es prácticamente... Eso quiere decir que puedes estar en la cueva no más de 8 o 10 minutos. En esos 8 o 10 minutos que entras, pierdes 2 kilos de agua, 2 litros. Y entonces, bueno, pues obviamente no puedes estar más tiempo, pero ese es todo el peligro, es decir, que si sales antes de 10 minutos, pues en principio no pasa nada, si estás bien de salud, ¿no? ¿Cómo fue el instante de usted entrar con los equipos, con las linternas, con la experimentación? Y cuando sus ojos posaron... Fue maravilloso. Me entró una sensación de euforia, ¿no? O sea, yo empecé pues a reírme a carcajadas porque me parecía algo inaudito, ¿eh? O sea, algo bellísimo por otro lado, ¿no? Claro, la sensación de calor, ¿no? Te da un golpe de calor nada más que entras, que te deja un poco aturdido, ¿no? Pero después la sensación es fantástica, y para un cristalógrafo como yo, ¿no? Para alguien que se dedica a crecer cristales en el laboratorio, pues yo sabía que aquello era posible, ¿no? O sea, que lo que no sabía era que eso realmente podría existir, ¿no? Que la naturaleza lo podría haber construido, ¿no? Pero es algo espectacular, ¿no? Una auténtica catedral en el interior. Si me lo permite esbozar, querido profesor Juan Manuel García, si yo tuviese que poner un símil, tendría que recurrir a un tano al plano cinematográfico. Déjeme explicar. ¿Usted recuerda aquella película de Superman donde había una especie de cavidad tremenda con una serie de filamentos tremendos que se disparaban en todas las direcciones y que formaba en sí mismo un gran espejo cristalino? Porque es prácticamente una radiografía de lo que ustedes han encontrado justo en las profundidades del desierto mexicano. Sí, yo siempre lo comento. Es la casa de Superman, ¿no? Pero de verdad, así, no es ciencia ficción, ¿no? Es realmente así. O sea, es algo... digamos, una catedral de cristales, es imagínate, una cueva del tamaño pues de una gran iglesia, ¿no? En la que tienes pues cristales que son vigas, son cristales alargados, ¿no? Que pueden tener pues hasta 11 metros y medio de largo, ¿no? Y pesar pues entre 20 y 30 toneladas cada uno, pero que son cristales que van cruzando, ¿no?, la cavidad, y que se cruzan unos con otros, dejando hueco entre medio. Es decir, puedes... Hace 15 días estuve allí con un colega japonés y me decía, yo le había hablado y me había dicho que quería verlo y no, que por favor, que quería entrar, y yo lo llevé y me decía, yo estoy alucinado, no tengo palabras, porque yo creía que iba a tocar los cristales, pero jamás me había imaginado que podía andar sobre cristales, ¿no? Y esta es la sensación, ¿no?, que se tiene. Es algo realmente único. Realmente andar sobre cristales. Estamos cotejando las fotografías que podemos encontrar en internet, las cuevas de Naica, los cristales gigantes, y claro, caminar entre ese auténtico, como ustedes le llaman, porque hay una zona de la cueva, si no me equivoco, que le llaman el bosque, ¿no? O sea, algo que es tremendo y que al mismo tiempo peligroso, porque parece ser que es laberíntico y va, no se sabe muy bien hasta dónde llega ese confín, ese rosario de cavidades repletas de ese tipo de cristales, ¿no es así, profesor? Bueno, realmente las cavidades están cerradas, es decir, no es un cal desarrollado, ¿eh? La opinión que nosotros tenemos, mi equipo de eso, es que no es un cara totalmente desarrollado. Lo que sí es cierto es que si la teoría de formación que nosotros hemos propuesto es correcta, pues la montaña estaría llena de cavidades de este tipo, ¿no? Es decir, que en todos aquellos sitios donde hubiera cavidades, a esas profundidades estarían llenas de cristales de yeso, ¿no? Que es de lo que son estos cristales, la composición de esos cristales, sulfato cálcico con dos moléculas de agua, ¿no? Y esos cristales pues serían mayores a medida que la profundidad es mayor. Profesor, ¿qué es lo más fascinante que en términos científicos han encontrado? Y bueno, yo le lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué intuyen o qué puede estar oculto en cualquier lugar de esas profundidades? Bueno, NAICA es un, desde el punto de vista científico, es un reto a muchos niveles. Es un reto de tipo geológico, explicar la formación de estas estructuras, y es un reto desde el punto de vista también cristalográfico, explicar el tamaño, ¿no?, de estos cristales y cuál ha sido el mecanismo de formación, cuánto tiempo han tardado en formarse. Eso es todo un reto y es muy interesante. Es muy interesante porque NAICA es un sistema, digamos, geológico vivo, ¿no? A diferencia de otros de otras localizaciones que hemos estudiado nosotros, por ejemplo, aquí en Almería, en Pulpí, hay una gran geoda de cristales de yeso muy bonita. El Teniente, una mina en Chile, una mina de cobre en Chile. En Segóbriga también, en Sorbas hay cristales muy grandes de yeso. Pero todos esos son sitios, son zonas en las que, digamos, ya se formaron los cristales hace N millones de años y ahora mismo, digamos, ya está todo muerto, es decir, no hay ningún crecimiento, ¿no? Sin embargo, NAICA está vivo. NAICA es un sistema que está funcionando hoy en día, y una de las cosas que hemos demostrado hace muy poco, se ha publicado, fue la portada de una de las revistas más prestigiosas en ciencia, que es los Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Hemos demostrado que la velocidad de crecimiento de estos cristales medidas en aguas de NAICA es del orden del espesor de un cabello cada siglo, ¿no? Es la velocidad más lenta jamás medida en un sistema natural. La cueva de cristal está localizada en un pequeño pueblo minero llamado NAICA, a 250 kilómetros al sur de la frontera estadounidense, en el corazón de Chihuahua. Localizada a 300 metros bajo tierra en una colosal mina de plomo, la cueva de cristal permaneció escondida durante más de medio millón de años hasta que fuera descubierta accidentalmente por mineros en el año 2000. Cuando la descubrimos, nosotros era un boquete, no cuento así como dicen, un ojo. Y cuando entramos ahí nosotros a ver ahí luego, lo que, primero que vimos una barra. Así parada, así. Una barra como de hielo. Hielo, sí. Al momento de echarle yo la luz, se expande para todos lados. Se expandió para todos lados la luz. No, me siente bien emocionado, se pone uno. Ver tantos cristales así tan bonitos. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. En cualquier caso, quiero yo imaginarme que de alguna manera podemos llegar a hacer lectura de qué manera pudo originarse la vida en nuestro planeta, o han encontrado algún tipo de bacteria o forma de vida donde se pensaba que antes era simplemente imposible en un lugar así. Bueno, esto es algo que hay varios grupos que han trabajado ahí en NAICA, y hay algunos grupos que sí, que están diciendo que, bueno, que hay microbios. Hace poco me citaban en un libro sobre virus, ¿no? Y citaban NAICA como un sitio en el que, bueno, que yo había estudiado, había puesto un mecanismo de formación puramente geológico, y que allí, bueno, pues donde no hay nada, decía un gran divulgador que es columnista del New York Times, y decía, no hay nada, no hay peces, no hay, pero probablemente haya virus, ¿no? Ahí, ¿no? Y claro, yo le escribí, digo, es que hay mineros desde el siglo XVIII, entonces vida por supuesto que hay, es decir, que hay vida microbiana, y eso es lo que estamos ahora estudiando seriamente. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es un estudio, que es muy difícil porque hay que, digamos, de toda la investigación, o sea, de todos los ensayos que ahora mismo se pueden hacer sobre microbiología y sobre virología, pues habría que, digamos, quitar todo aquello que se ha introducido desde que el hombre está pues está yendo mi edad ahí, ¿no? En cualquier... Entonces es un estudio complicado, pero muy bonito, sí. Complicado y bonito, pero en cualquier caso sigue siendo un lenguaje realmente apasionante el que estamos manteniendo esta noche. Profesor, le voy a invitar a que salgamos un segundito, volvemos a respirar y en un minuto después de la publicidad volvemos a adentrarnos en el interior de ese lugar mágico donde los hayas, en las cuevas de Naica. Estupendo. Historia, investigación, sucesos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. A 45 grados centígrados. Una humedad del 99%. La cueva de cristal no te quiere ahí. Y te matará en cuestión de minutos. Y sin embargo, hay personas dispuestas a arriesgar sus vidas para comprender este imponente y misterioso lugar. La cueva de cristal está localizada en un pequeño pueblo minero llamado Naica, a 250 kilómetros al sur de la frontera estadounidense, en el corazón de Chihuahua. Noche de radio, noche de investigación, donde estamos haciendo un esfuerzo, yo sobre todo porque las cuevas me dan terror, y sin embargo esta noche, de la mano del profesor Juan Manuel García Ruiz, miembro del CSID en Granada, nos hemos adentrado en un lugar mágico donde los hay. Me estoy refiriendo a las cuevas de Naica, situadas en el desierto mexicano de Chihuahua, 300 metros bajo tierra, 45-50 grados de un auténtico infierno. Los científicos jugándose la vida y sobre todo contemplando lo que ante los ojos de los comunes mortales no habían podido ver. La madre tierra, Gaia, en sí misma ha creado un universo, una catedral llena de cristales. Profesor, ¿es cierta la información que obra nuestro poder que se tienen que bombear 4 millones de litros de agua cada día para evitar que toda esa cavidad se inunde de agua? Efectivamente, eso es una mina en la que, digamos que es una mina de agua, lo que se viene a decir, ¿no? Es una mina en la que hay que bombear, pues, este orden de 90.000 litros por minuto, ¿no? Es una barbaridad y es un coste. Básicamente el coste de la mina es el coste del bombeo, ¿no? Que viene a ser del orden de un millón de dólares al mes. Un millón de dólares al mes. Quiero imaginarme que si un día se acaba el presupuesto, tendrán que despedir el poder seguir avanzando, seguir estudiando la cueva. Bueno, ahora mismo hay mineral por veintitantos años, es decir, las reservas, digamos, de mineral, siempre que el precio del plomo, la plata y zinc, que es lo que se está allí, pues se mantenga, pues en principio podría haber mineral para 25 años, ¿no? Entonces, los próximos 25 años se va a poder seguir viendo esta maravilla, ¿no?, disfrutando de ella, ¿no? Cuando termine, cuando el mineral se acabe, pues entonces habrá que decidir si se mantiene el bombeo, ¿no?, para poder disfrutar de esta maravilla, o bien se decide que se deja de bombear, y entonces pues en una semana volverá otra vez a rellenarse toda la montaña de agua, ¿no?, hasta el nivel de 120 metros, que es el nivel que se que es el nivel, digamos, el nivel freático, ¿no?, de las aguas, ¿no? Claro que sí. Y los cristales volverán a crecer otra vez, ¿no? Y los cristales volverán a crecer. Escuchando, es que estamos cotejando esta noche una serie de lenguajes que son simplemente vertiginosos. 200.000 años en creación, cristales del tamaño, he tomado nota por aquí, entre 11 y 15 metros, bosques de auténtico cristales que se elevan en todas las direcciones. Y los científicos que están haciendo una labor encomiable en ese lugar. Antropológicamente o socialmente, el minero de la zona, ¿cómo interpreta esa joya? ¿Cuál fue su lectura en ese aspecto? Bueno, yo creo que el minero afortunadamente está empezando a conocer y a valorar la cueva de los cristales y a valorar que tienen algo absolutamente único, ¿no? Desde los propietarios de la mina, como hasta los mineros que trabajan en Naica, ¿no?, que es un pueblecito que tendrá unos 5.000 habitantes, ¿no? Y yo les digo, hace poco pues estuve dando una conferencia allá y les decía eso, ¿no?, que bueno, puede que hoy por algunos cristales de yeso de la mina sacados de allá pues paguen algunos cientos o quizás miles de dólares, ¿no?, pero que realmente donde valen los cristales es donde están, ahí dentro, ¿no?, y que ese es el futuro, es un seguro de vida para Naica, para sus hijos y para sus nietos, ¿no? O sea, eso es lo que realmente yo creo que han de entender, y yo creo que lo están entendiendo. Una doble pregunta antes de esta noche de agradecer su tiempo. Querido profesor, en cierta manera una lectura humana, cuando uno recuerda haber leído Viaje al centro de la Tierra del bueno de Julio Verne, en cierta manera usted ha sido protagonista de la propia ciencia en uno de esos enclaves, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que yo me siento pues muy feliz, ¿no?, y de luego muy agradecido de haber tenido la oportunidad esta, ¿no?, que fue además una oportunidad, como muchas cosas que te pasan en la vida, de que, bueno, estar allí en el momento oportuno, ¿no? Y bueno, lo que hemos podido además, como es que yo me he dedicado siempre a esto, ¿no?, al crecimiento de cristales y a obtener cristales en el laboratorio, y claro, pues esto para mí es un algo absolutamente maravilloso, ¿no?, poder disfrutarlo. Ahora estamos haciendo una serie de estudios pues que hemos comenzado hace poco, que es aprovechar los sondeos que hacen los mineros para meter unos sondeos que son unos tubos de unos 7 centímetros de diámetro, muy pequeñitos, ¿no?, pero hemos metido por ahí una serie de cámaras con sistemas de iluminación para poder visitar, digamos, aquellas cavernas que nadie ha podido visitar hasta ahora, ¿no? Una pena que nadie, porque, digamos, son cavernas encontradas en esos sondeos a profundidades de 400, 600, 800 metros de profundidad. Tremendo, tremendo. Porque escuchando sus palabras, profesor, me estoy imaginando que si el hombre ha llegado a la exploración del espacio, hemos llegado a la Luna, en cierta manera, en nuestro propio planeta todavía hay unos, entre comillas, universos por descubrir. Y esa introspección que están haciendo con esa robótica, por cierto, que según tengo entendido, la misma robótica, por el infierno y el calor que hace, tiende a fallar. Dios sabe algún día qué imagen puedan llegar a capturar, ¿eh? Sí, yo creo que, digamos que la profundidad del planeta es de los pocos sitios, ¿no?, que quedan donde ahí aún se pueden hacer grandes descubrimientos, ¿no? Y desde luego, bueno, pasa que es un reto tecnológico pues muy importante, porque las condiciones no son las más apropiadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues cuando yo estaba estudiando aquello los primeros años, los científicos no éramos capaces de hacer unas fotografías adecuadas, ¿no?, porque era muy complicado en ese ambiente. Pues es meterse en una sauna, ¿no?, y un baño turco y hacer una foto, bueno, pues es muy complicado. Entonces llamamos a Javier Trueba, y Javier Trueba, que es un documentalista científico de hermanos de los Truebas, cineasta, ¿no? Uh-huh. Y él fue el que realmente tuvo un mérito excelente, porque tremendo, porque es el que metió la luz allí, metió los focos, hizo unas fotografías fascinantes que publicamos hace ya años en el National Geographic, y después hizo un documental muy bonito sobre la formación de estos cristales, ¿no? Y claro, hacer eso por entradas, ¿no?, meter 6.000 vatios de luz en 6 focos, meter los cables, meter la electricidad y hacerlo en entradas de 8 minutos, que que de 2 litros de agua cada vez, pues tiene tremendo, muchísimo mérito. Querido amigo, de lo que no me cabe duda es que esta noche hemos tenido, bueno, un placer, un auténtico honor en radiofónico, la de entrarnos con nuestro particular galeón de la otra mirada de su mano, del profesor Juan Manuel García Ruiz, miembro del CSI de la Universidad de Granada, ese lugar mágico soterrado en el desierto de Chihuahua, en México, a través de los cristales gigantes de la cueva de Naica. Profesor, este es un momento el cual prometo no olvidar. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta aventura radiofónica. Gracias por habernos enseñado mucho esta noche en un lenguaje de la ciencia, y suerte con esa expedición que al día de hoy aún sigue viva. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Buenas noches. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez de Ormo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Cuidado con el gusanito. Una de las nanas vascas más populares y bonitas es Loa Loa Churrún Churrún Verde. Posiblemente le suene, o la hayan oído en más de una ocasión. En ella se cuenta que el padre del narrador, a quien va dirigida la nana, era tan pobre que tuvo que vender a su mujer para comprar comida. ¿Sabían que Loa Loa es además un gusano y que hace la vida imposible a miles de personas todos los años? Pues abran bien sus oídos, que se lo voy a contar. El Loa Loa es un gusano africano, causante de una terrible enfermedad, se llama filariasis, y que afecta a la piel y al ojo. Esta enfermedad es transmitida a través de las moscas conocidas con el nombre de tábanos. La mosca, durante el proceso de alimentación, deposita en nuestra piel la larva del gusano. Este penetra por la herida de la picadura, y es el inicio del calvario. La larva se ancla debajo de la piel, en lo que los médicos llamamos el tejido celular subcutáneo, y allí se convierte en adulto, el cual puede llegar a medir entre 4 y 7 centímetros de largo. Fíjese, hasta 7 centímetros. Pero esto no es todo, y es que el gusano puede llegar a permanecer en nuestro cuerpo hasta 17 años, toda una vida. Al principio, este gusano, el Loa Loa, no produce síntomas, con lo cual uno no sabe que vive en compañía. Pero de vez en cuando el Loa Loa sale a pasear, y pasea por los ojos, y podemos verle, podemos encontrar una persona que lleva un gusano en sus ojos. O bien el gusano se puede mover bajo la piel y provocarnos picor. Por cierto, que no lo he dicho, este gusano se desplaza a una velocidad de unos 60 centímetros por hora. Un verdadero fitipaldi. ¿Que dónde se puede adquirir esta enfermedad? Pues afortunadamente, únicamente se coge en zonas forestales del África Occidental y Central. Además, el riesgo de padecer esta enfermedad por un turista es muy bajo. La mayoría de los casos se producen en personas que han vivido más de 3 meses en esos lugares. Otra curiosidad, la mosca tiende a picar a personas en movimiento y que tengan piel o que lleven ropas oscuras. Así que ya saben, cuidado con la ropa oscura. ¿Recuerdan las famosas siete plagas de Egipto? Pues la cuarta fue producida por tábanos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Hubo una epidemia de filariasis por loa loa entre los egipcios del Antiguo Testamento? Pues todo es posible, quién sabe. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Es tiempo de radio con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias que hacen grandes la noche de la radio. Como siempre, el momento es efervescente, a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Vicente Fernández, todo el equipo, me estoy refiriendo a la redacción de la revista Cubo. Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues bien allegado y sobre todo enhorabuena por esa última entrega en la que nos hacían mención acerca del búnker nuclear. Han sido muchas las reacciones y mucho el interés generado en torno a vuestra revista Cubo. Chico, un 10 por esa intrusión radiofónica. Muchas gracias. Hoy Vicente Fernández se nos ha vestido de gala, se nos ha puesto con su mejor look porque nos lleva de bodorrio, nunca mejor dicho. Vicente, cuéntame. Pues nada, se me ocurrió a raíz de la boda de Duquesa de Alba celebrada en Sevilla, pues hacer un reportaje sobre bodas insólitas o bodas que no han terminado bien, que lo hemos llamado Mueran los novios, y donde hay casos realmente sorprendentes a lo largo de la historia. Te puedo hablar incluso de una auténtica boda con una novia cadáver, ¿no? ¿Una novia cadáver? Sí, sí. En los años 20, un científico de origen alemán llamado Carl von Houten, que era radiólogo, que vivía en México, donde estaba afincado, se enamoró de una viuda mexicana, una chica muy guapa, que también falleció. Y este hombre robó el cadáver de ella, lo disecó, y hizo una labor de taxidermia en su propia casa, celebró él mismo una especie de rito religioso y vivió durante más de 20 años con el cadáver convertido en su esposa. Tremendamente esperpéntico. Aquello de hasta que la muerte os separe no tenía sentido. No, es más allá de la muerte incluso. Desde luego te voy a decir una cosa, donde llegáis vosotros no llega nadie. El espectáculo esperpéntico de esas bodas descatalogadas, de esas que podíamos llamar de serie B, porque no siempre ha sido todo a base de luces y colores. Hay un trasfondo también de la propia tragedia humana dentro del terreno que habéis abarcado. Por ejemplo, sí, desde luego que sí, fíjate, las suntuosas y lujosas bodas de María Antonieta y Luis XVI en Francia acabaron auténticamente en tragedia, porque uno de los castillos de fuegos artificiales que estaban preparados para celebrar el evento en París estalló, provocando un incendio de unos edificios, lo que causó una especie de pánico entre la multitud. Se produjo una muchedumbre en la que murieron aplastadas y pisoteadas unas 300 personas. Una boda auténticamente teñida de sangre. Una fue también aquí en España, por ejemplo, la de Alfonso XIII, donde un energúmeno, un anarquista llamado Mateo Morral, si recordáis bien, lanzó una bomba en un ramo de flores camuflada y llegó a matar, creo que a 30 personas entre el público. A los reyes no les afectó porque la bomba golpeó con uno de los cables del tranvía y salió disparado contra la gente que estaba clamando al paso de la del séquito nupcial y mató, yo digo, unas 30 personas de las que había entre el público. Bodas de sangre, como decía el bueno de Federico. Vicente, ¿cómo ha sido todo el proceso? Y lunas de miel, porque te diré que Atila, por ejemplo, murió en su luna de miel de la borrachera que había cogido, ahogado en su propio vómito. Bueno, de lo que se entera uno. Vamos a ver, estamos demonizando ese acto del matrimonio. Habrá mucha gente que nos empiece a odiar, pero decir, oye, que es que echa las puertas de vicaría. Bueno, esto lo que me demuestra es que la lluvia no es lo peor que te puede suceder el día de tu boda, ¿no? Oye, Vicente, a mí siempre me gusta preguntarte de qué manera habéis buceado y de qué forma te metes en ese auténtico museo de los horrores para saber cómo nadie contarnos y crear esa escenografía, sobre todo llena de apéndices cuanto menos curiosos, que son tristes y marcados por la sangre, pero de verdad que es un trabajo netamente de investigación. Bueno, yo soy un gran lector y me gusta leer mucho y siempre voy anotando las historias, los detalles que me parecen curiosos y los voy agrupando en base a hacer posibles temas, ¿no? Y este de las bodas pues era uno que me llamaba la atención y que me parecía que ahora venía que ni de perlas, ¿no? Hay también algunas que no son efectivamente sangrientas, sino bodas donde el novio ha sido dejado por la novia pues en la propia luna de miel. Por ejemplo, Rodolfo Valentino, su esposa le abandonó la mañana siguiente, se marchó del lecho nupcial y años después dijo que Rodolfo era un gran amante de la tranquilidad. Bueno, de lo que se entera uno. O sea, el mito sexual de todos los tiempos, nuestro Rodolfo Valentino, resulta que le dieron plantón en la propia luna de miel. Sí, me voy a quedar con mi favorita, que es la de Felipe II. Felipe Augusto II de Francia. A ver, cuéntame. Que se casó con una princesa danesa llamada Ingeborg, evidentemente por razones de Estado, ¿no? Era una época difícil para Francia. Francia se encontraba en lo que se llamaba estado de interdicción, que es un estado de enemistad con la Iglesia, en el que el Papa prohibía celebrar misas, comuniones y cualquier tipo de acto religioso en suelo francés, por una cuestión de disputas políticas que tenían. Lo cual al pueblo francés no le hacía mucha gracia, ya que la mayoría era católica y bastante religiosa, ¿no? Pues el rey se casó con esta princesa danesa y no sabemos muy bien qué ocurrió en el lecho nupcial, pero el caso es que a la mañana siguiente salió horrorizado de la habitación y mandó encerrar a su esposa en un torreón y que no la sacasen nunca más. Se sospechan los historiadores que podía ser una persona afectada por algún tipo de hermafroditismo o algo por el estilo. Parece una tesis bastante adecuada a la realidad. El caso es que a la pobre Ingeborg la encerraron en un terreno, como ya te dije, pero bueno, Francia se encontraba en ese estado de interdicción, coincidió la boda y la esposa repudiada con una hambruna, una epidemia, con lo cual todo el pueblo francés, muy supersticioso, muy religioso, pensando que todo era un castigo divino por la actitud del rey y por cómo trataba a su esposa, se creó una sublevación y al final el monarca tuvo que sacar a Ingeborg de la torre y volver a sentarla a su lado en el trono, aunque nunca llegaron a mantener relaciones maritales, tal y como parece. Con los huesos en la propia mazmorra. Ya seguro que está nuestro amigo y compañero, el doctor Pedro Gargantilla, con su diario de un médico en la historia, tomando buena nota de lo que nos estás contando. Vicente Fernández, como siempre, tu momento es, cuanto menos, es original. Porque todo hay que decirlo, eres una auténtica caja de sorpresas y eres el canto magnético para la excusa perfecta para que cada vez que lleguemos al kiosco tengamos muy claro cuál es la elección correcta. Los chicos de la revista Cuo, como siempre, genial. Un fuerte abrazo, amigo mío. A vosotros, ha sido un placer. Cuo, la revista mensual para mentes inquietas. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y deja tus mensajes durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Le ha vuelto a cagarla con la lista. Sí, te comprendo, Omar. Me pasó lo mismo con una perra. Una caniche. Aunque no ladraba, se meaba en el piso. ¡Cómo la odiaba! Pero cuando yo estaba deprimido, recostaba la cabeza en mi regazo, me miraba con aquellos ojazos, y aunque la odiaba de verdad, la quería. ¿No sientes tú eso, Omar? ¿Una relación de amor-odio? ¡Cierre el pico de una vez! ¡No quiero esperar más! ¡Me ha oído! ¡Quiero a mi esposa! ¡Quiero que la traigan! ¡O me cargaré a nuestra hija! Omar, escúchame. ¡Basta! ¡Tráigame a esa zorra o me cargo a la niña! Omar, estoy haciendo todo lo posible, tío. No quiero hacerle daño. Solo quiero que vea cómo me vuelo la cabeza y que piense en ello cuando se la esté chupando ese gordo de mierda. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. En este momento del programa, yo esta noche os voy a pedir, sobre todo, máxima concentración, porque vamos a entrar en un terreno simplemente alucinante. Lo primero que me gustaría es que escucharais este audio, un audio que suena de esta forma. Solo quería hablar contigo, ¿entiendes? Espera. ¿Crees que puedes embaucarme hablando? Mira, necesito... Dime qué es lo que quieres, ¿de acuerdo? Muy bien, Farley. ¿Quieres intentarlo? Te dejaré que lo hagas. Sí, tenemos algo de tiempo antes de que llegue Sabian. ¿Qué quiero? Veamos. A ver, ¿puedo ver a un cura? No puedes ver a un cura. Muy bien, Farley, muy bien. No debes dejarme ver a un cura porque el cura se asocia con la muerte y tú no quieres que yo piense en muertes en mi estado, ¿verdad? No. Me has dicho que no, Farley. No puedes decir no. Nunca uses el no en un secuestro con rehenes. Dani, ¿quieres calmarte estoy un poco? Calmado, solo estoy muy calmado, pero déjame que te dé un consejo. Nunca digas no a un secuestrador. Siempre el verbo difícil de alguien que está analizando y controlando una situación que es tensa, un entrevistador, un negociador y justo delante un criminal. Esta noche nos hemos adentrado en un terreno y tenemos un invitado de categoría. Me estoy refiriendo a Juan Ángel Anta. Querido Juan Ángel, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro. Encantado. Alucinante el contenido de este espacio, de este momento de la noche, porque mira, eres criminólogo y sobre todo experto en análisis del engaño. Juan Ángel, ¿cómo empieza una carrera donde se va a estudiar la mentira del género humano? Pues mira, te digo la mía, cómo ha empezado la mía, ¿no? Siempre me ha interesado el tema del engaño, porque veía que había muchas personas que engañaban habitualmente y muchas personas que, como luego aparecían, eran criminales, que de repente decían, oh, pues este era muy majo, estaba aquí al lado, no hacía nada, y resulta que luego había violado a 18 niños o había matado a 14 mujeres. Un poco por el ámbito de la criminología, ¿no? Por el ámbito de la criminología es lo que me interesaba a mí mucho. Bueno, primero la mente criminal, y de luego esa gente criminal, que es la más extrema, ¿no? De poder determinar, bueno, ¿seríamos capaces de poder detectar engaño en este tipo de personas? Porque si somos capaces, en entrevistas previas con la policía, podríamos evitar el que un violador esté más tiempo en la calle, por poner algún tipo de ejemplo. Y entonces, por ahí es por donde yo he ido indagando poco a poco. No es fácil la formación en análisis de la detección del engaño, análisis verbo corporal, como lo llamo yo, ¿no? Porque no hay ningún estudio homologado o estandarizado. Entonces, nos hemos tenido que ir buscando siempre un poquito unas personas, unos expertos a otros, a ver dónde andábamos por el mundo y tratar de aprender de los estudios que íbamos haciendo cada uno de nosotros, incluso recibir formación. En algunos casos, yo me marchaba a Estados Unidos, a California, a aprender durante un par de semanas, para poder tener más bagaje, para poder conocer lo que se hace en otras partes del mundo y para poder avanzar en nuestros estudios, en los que nosotros estamos realizando aquí. En España se está trabajando también mucho en este sentido y tenemos que tener claro, aquí también tenemos buenos profesionales, sin duda, de este ámbito sobre todo. Sin duda alguna. Mira, la semana pasada conversábamos con una común amiga, Yanira Rámila, la cual desde aquí esta noche enviamos pues un beso muy grande por su siempre mágica y efervescente aportación con la Otra Mirada. Juan Ángel, yo sé que tú estás trabajando al día de hoy para para la policía y vamos a ir ahora hablando de esos casos, los cuales quiero que nos pongas esta noche como referencia. Pero antropológicamente, todos en algún momento dado de la vida mentimos. ¿De dónde viene la naturaleza propia de mentir? Esa necesidad patológica, diría yo. Pues mira, a lo largo de la historia, a lo largo de las personas sobre todo, ¿no?, siempre hemos querido aparentar lo que no hemos sido, o hemos querido tener lo que tenía el de al lado, y el ser humano siempre tiende a querer tener lo que tiene el de al lado, ¿no? Bueno, si no eres capaz de conseguirlo por tus propios medios, tienes que utilizar alguna argucia para obtener ese tipo de cosas. ¿Cuál es la mejor? La de mentir. ¿Qué ocurre además? Que el ser humano no podemos ser suspicaces continuamente, ¿no?, con todas las personas, no podemos estar dudando de todo continuamente. Preferimos que alguien nos engañe y aceptar ese engaño a dudar de todo y dudar de una persona que nos ha sido sincera, porque el daño sería, psicológicamente sería mucho más profundo. Entonces, por un lado tenemos a las personas que se quieren aprovechar, con lo cual ven y dicen, bueno, contamos una mentira y ha colado, y va hacia adelante, perfecto, y estoy obteniendo lo que quiero. Bueno, es una huida hacia adelante. Y por otro lado tenemos a las personas de buen ser, que lo que hacemos es, bueno, pues confiar en eso que nos están diciendo, porque no podemos estar toda la vida dudando de todas las personas, no sería inviable, no podríamos vivir. Ni mantener ese mecanismo de, entre comillas, de defensa. Me estás diciendo que cuanto más cercanas las personas en nuestra propia convivencia, más fácil es que nos engañen en sí mismo. Sí, por supuesto. Ponemos mi ejemplo, ¿no? Yo que trabajo de ello, detección de engaños, si me pongo a trabajar con un caso, está claro que lo que tenemos que tratar es detectar engaño. Bueno, engaño o veracidad. Entonces estoy centrado en ello. Pero si estoy hablando con mi mujer o estoy hablando con un amigo, es imposible que le esté calibrando todo el rato, que le esté leyendo todo el rato. Bueno, no es porque sea imposible, sino primero, hay que prestar mucha atención a muchos indicios, que luego iremos diciendo cuáles son, pero es que además no se trata de eso, se trata de disfrutar. Sería como el médico que está, un médico, pues digamos, de cáncer, que está todo el rato valorando a sus amigos. No, ay, mírame aquí, saca la lengua, a ver, ay, para ver si vas a tener. No, no podría ser, ¿no? No podemos vivir así, no podemos vivir así. Tenemos que tener nuestro apartado de relajarse, y estar tranquilo. Sobre todo, entonces, cuando estamos relajados es cuando estamos con los seres queridos, con las personas en las que confiamos. Claro que sí, las personas en las que confiamos son las que más fácil nos pueden engañar. Pero quiero imaginarme, amigo, que, vamos a ver, yo te voy a poner una escena muy cotidiana en tu vida. Sales una noche a cenar con tu mujer, conoces a unos amigos y estáis cenando. Y en un momento de la cena, pues sale la pregunta evidente, ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas, Juan Ángel Anta? ¿Cómo te ganas la vida? Y la respuesta es objetiva y directa. Mira, yo trabajo para la policía y soy experto en análisis del engaño. ¿Por qué en cierta manera a todos se nos encoge el alma en ese momento diciendo, a partir de este momento uno se siente vulnerable? Como yo diga que me gusta la empanadilla, cuando la odio se me va a notar desde lejos. ¿Te ha pasado? Es cierto, ocurre eso. Entonces, por lo que he optado es, bueno, ya que me dedico a mentir, eso es el subconsciente, ya que me dedico a detectar el engaño, les trato de mentir. Soy criminólogo y me dedico a, bueno, algunas veces tratar de valorar a las personas y algunas veces en el comportamiento no verbal. Y entonces así queda más interesante, podemos hablar de ello y nadie se siente tan atemorizado por ello, ¿no? Bueno. Con la policía hemos colaborado alguna vez y les hemos dado cursos a ellos, ¿eh? Bueno, y con ellos es interesante, luego si quieres hablaremos sobre ello. Te voy a pedir que me des esos datos, pero antes vamos a recurrir seguro al pensamiento general que ahora mismo hay flotando en la mente de muchos de nuestros oyentes, sobre un antiguo cacharrito llamado polígrafo que suena de estafa. Su herramienta de trabajo es el detector de mentiras o polígrafo. Esta cinta es como la que el médico... Un polígrafo funciona de forma parecida al resto de instrumentos de información biológica. Registra las variaciones del estado físico de una persona, como los altibajos de la presión sanguínea y los aumentos y descensos en la actividad de las glándulas sudoríparas. ¿Se llaman a veces Bobby? Sí. El que realiza el examen sabe qué preguntar cuando interroga a alguien. Ahí lo estamos escuchando. El viejo polígrafo, aquella imagen prácticamente sacada de una película en blanco y negro donde alguien es atado en una silla, se le pone una serie de correas, una serie de detectores y un cacharrito con extrañas agujas empiezan a hacer un zigzag en un papel. Querido Juan Ángel, ¿tu lectura sobre aquel viejo y arquetípico polígrafo cuál sería? Mira, el polígrafo, como bien ha dicho en la locución, lo que hace es detectar presión arterial, por un lado, el ritmo cardíaco, la respiración y luego lo que se denomina respuesta galvánica, la conductancia de la piel, cuando se altera la conducción de la piel, ¿de acuerdo? Mide esas cuatro cosas. Bien, estos cuatro factores que mide son reacciones que tenemos de forma involuntaria las personas. Hasta ahí todo correcto. Problemas que tenemos con el polígrafo a la hora de detectar la verdad. Uno, como bien has dicho, que estás con cablecitos puestos por todos los lados. Dos, que son preguntas cerradas, son preguntas de sí o de no normalmente. O hacen una serie de preguntas algunas veces y ven cómo puede reaccionar esa persona en estos cuatro factores. Pero el problema mayor es que lo único que detectan son alteraciones fisiológicas, solo alteraciones fisiológicas. Es decir, yo me puedo poner nervioso y se me puede acelerar el corazón, lo digo muchas veces cuando hablo de las comparaciones del polígrafo, pues porque me atraiga sexualmente la entrevistadora o el entrevistador, con lo cual no quiere decir que estoy mintiendo, quiere decir que estoy alterado emocionalmente. Es más, el polígrafo yo, si lo querían enriquecer, lo podían haber enriquecido pues con una visión de la pupila, ¿no? Con unas grabaciones de la pupila, que si recordamos, los que tenemos unos añitos ya sí nos acordaremos de ello, Blade Runner, esta película con Harrison Ford, la recordamos. En la cual ellos interrogaban a replicantes para saber si eran personas o no, que curiosamente lo que les decía que eran personas o no era la detección de emociones. Porque si recordamos cuando tenía el problema este replicante, al primero que detecta es cuando le dice, si te dejo una lagartija boca arriba en la arena seca en un desierto, ¿qué es lo que harías? Esa emocionalidad que no tenían es como les detecta. Bueno, a lo que iba, si lo enriqueciéramos con la dilatación de la pupila se nos dilata, como dice muchas veces, sí, cuando mentimos, perfecto, cuando mentimos, pero también cuando estamos temerosos, cuando tenemos miedo, por lo que sea, y puedo tener miedo porque esté contando una mentira o porque creo que el entrevistador no me va a creer, porque estoy triste, porque estoy enfadado, se me dilatan las pupilas cuando estoy muy enfadado, y nuevamente cuando tengo atracción sexual sobre la otra persona. Con lo cual, polígrafo sí valora una serie de factores que son alteraciones fisiológicas que no las podemos controlar, pero el problema es que no sabemos por qué ocurren esas alteraciones. No tenemos forma de hacerlo. Y como no es una entrevista libre, no podemos ir calibrándolo constantemente para poder hacer las preguntas que nos interesarían, que no tienen por qué ser sí o no, sino que haga una serie de respuestas, etcétera. Más que interesante, porque claro, en ese mar de reacciones, como tú estabas diciendo, evidentemente puede estar la mentira, pero también puede haber cualquier otro detonante el cual se exteriorice a través de nuestras emociones o biorritmos cambien por alguna de las razones que tú acabas de mencionar. Una cosa terrible, en la cual caigo ahora mismo, es que en muchas ocasiones el polígrafo ha llevado o ha sido un argumento para llevar a alguien a la silla eléctrica o a la cámara de gas en los países donde hoy por hoy la pena de muerte todavía está en activo. En ese aspecto, ¿cuál es tu reflexión esta noche? Sí, Alejandro, lo utilizan en Estados Unidos y en algunos estados de Estados Unidos el polígrafo. Lo suelen utilizar como prueba, no que sea concluyente y con ello ya hemos juzgado y lo tenemos, sino que lo suelen utilizar más como si pasas el polígrafo, estás libre, o sea, ya no te investigo, que es un craso error porque no hay datos avalados científicamente que digan que el polígrafo funciona bien. Sí, bajo unos determinados condiciones, sí, bajo una realizado de una determinada manera, pero que es muy difícil de llevar a cabo y con mucho control, ahí sí dan un porcentaje alto, pero cuando lo utilizan de forma habitual no es más que el azar, no es como tirar una moneda, es como tirar una moneda al aire, a cara o cruz. Y como tú bien has dicho, lo utilizan para llevar a la silla eléctrica, lo utilizan sí para juzgarles, es decir, no has pasado el polígrafo, con lo cual te investigo, busco fallos que tengas en tu declaración. Y lo que sí ocurre, claro, o sea, es como todo, ¿eh? Somos, el tema de la justicia es falible y somos personas. Entonces, si queremos buscar excusas o razones para llevarle a alguien ante un tribunal, no te creas que es tan complicado, ¿no? No te creas que es tan complicado. Siempre se pueden buscar indicios que digan que, bueno, esta persona no estaba en ese momento, o esta persona es la que parece que estamos viendo en ese vídeo, y a través de ahí sí, llevarlo a un juicio y que vaya a la silla eléctrica. Sí, se han dado casos de inocentes que han sido... En cualquier caso, el brillo de esa moneda dando vueltas en el aire está ahora mismo en la conciencia de todos los que nos están sintonizando esta noche. Te voy a pedir que me pongas algunos ejemplos, pero antes te voy a preguntar sobre los típicos tópicos. Oye, también sacado de esa película en blanco y negro, el famoso suero de la verdad. ¿Qué hay de cierto en esos productos que se inyectan y que, bueno, que hacían hablar por los cuatro costados a aquel que quería preservar un secreto? Sí, el suero, la verdad, bueno, sí es que funciona, sí funciona, si queremos decirlo de esta manera, sí funciona. O sea, tú le metes a alguien, le drogas con un tipo de droga en la cual la conciencia queda medianamente anulada, y entonces, ante las preguntas que tú haces, la voluntad, como he dicho, al quedar anulada, tiende a responder lo que él cree, ¿vale? Nuevamente, ya serían menos los problemas que tendríamos, pero podemos tener alguno. Es decir, cuando hablamos de la verdad, ¿a qué nos referimos con verdad? Bueno, yo me referiría a verdad con aquello a lo que una persona cree que es cierto. Con lo cual, si tenemos un mentiroso patológico al que le inyectamos el suero de la verdad, vamos a tener un zipizape monumental. Claro. No sabemos lo que nos va a decir. Claro. Por poner un ejemplo, o sea, o si le metemos suero de la verdad a una persona que se esté enferma, a un esquizofrénico. Bueno, pues ¿qué nos va a contar? Pues nos va a seguir diciendo que él ha bajado de las estrellas, que es un marciano, o me da igual, que es el batería de los Beatles. Entonces, ahí seguimos teniendo un problema. ¿Cómo funciona? Funciona. No lo permiten porque es una agresión, porque es una inyección, porque es una droga que le meten a una persona, y porque tampoco, al fin y al cabo, no tenemos todas las garantías de que cuando le apliquen el suero de la verdad vayamos a detectar efectivamente lo que queremos. Verdades y mentiras a media luz, con taquígrafo en este programa a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Vamos a hacer un brevísimo receso, escuchamos indicativos y volvemos enseguida a este apasionante asunto. ¿Qué vas andando al trabajo? Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. El ritmo cardíaco se incrementa para bombear más sangre a los músculos, como si se fuera a entrar en combate. La respiración se acelera para que el oxígeno llegue a los músculos y comienzas a sudar. El cuerpo se enfría para que no se sobrecaliente al entrar en acción. Es casi imposible controlar estas funciones básicas del sistema nervioso porque son automáticas. Por eso los polígrafos suelen desenmascarar a los mentirosos. Noche de radio, nos acompaña un invitado de excepción, Juan Ángel Antal. Él es criminólogo y experto en análisis del engaño. Juan Ángel, te he estado a lo largo de la noche invitando a escuchar unos audios y es el momento de proponerte uno. Escuchamos. ¿Va a cogerlo o no? ¿Sí? Siento interrumpirte, Chris, pero ¿por qué has tardado tanto? Estoy ocupado. ¿Ocupado? Permíteme un consejo. Nunca hagas esperar a un secuestrador. Les cabrea que... Tranquilo, volver a llamar. Querido Juan Ángel, supongo que no tiene que ser nada fácil establecer una comunicación con un alguien que está en una determinada circunstancia. Pongamos el caso de un secuestrador, como es el audio que acabamos de escuchar, esa ficción. ¿Te ha tocado alguna vez tener que vivir una experiencia así? Pues Pues mira, con secuestradores no me ha tocado. Lo que he hecho ha sido una investigación con secuestradores. He desarrollado un estudio con secuestradores que estaban en prisión. Entonces, lo que hicimos fue grabarlos audiovisualmente, hacer una serie de entrevistas con ellos para tratar de detectar diferentes emociones. Se mostraban emociones como el resto de las personas, el resto de los mortales. Si éramos capaces de detectar indicios de engaño y de veracidad, y igual que en los demás, o mejor que en los demás, o cuáles eran los indicios que más nos correlacionaban con la verdad o con el engaño. Para después, si nos ocurría algo de esto, si teníamos una situación de estas características, el poder utilizarlas, que es en lo que he estado dando formación, como has comentado alguna vez, a alguna policía, ¿no? Sobre todo aquí en el País Vasco. Entonces, sí me ha tocado, pues yo he trabajado en centros de menores, estoy trabajando en un centro de menores ahora también, sí me ha tocado más que con secuestro con una persona, con un chico, que lo que quería hacer es estrangularse, se quería ahorcar. Entonces, eso también es un tipo de negociación muy parecida a la otra, porque al fin y al cabo tampoco tiene otro rehén. O sea, se tiene a sí mismo, con lo cual la negociación es un poquito más complicada. Tremendo. Como en el caso del negociador. Y mira, lo conseguí. Yo estaba en el otro lado del edificio, estuve hablando con él, conseguí que se quería estrangular con un cinturón, atándose a un gancho que había fuera de la ventana, y en un momento dado ya conseguí que se bajara, que se relajara, y luego unos compañeros del otro lado, desde dentro, lo metieron para adentro. Juan Ángel, yo siempre me gusta lanzar la pregunta al epicentro de las emociones de los invitados que intentan pasar por el programa. En tu vida cotidiana, más allá de tu profesión, en ese momento, en tus tripas, en tu corazón, en tu mente, ¿qué pasa cuando estás hablando con alguien que se está intentando quitar la vida y sabes que tú eres la moneda de cambio que puede distinguir entre un final u otro? Sí, te tienes que olvidar, te tienes que centrar mucho, tienes que ser muy, muy profesional. Hay que saber separar mucho lo que sería un trabajo, en ese caso, no era ese caso mi trabajo, pero lo que sería un trabajo, como si fuera mi trabajo, de todo lo demás. Y ocurre lo mismo cuando hemos estado en esa situación, o exactamente igual cuando he estado entrevistando para hacer los estudios a estos secuestradores. Pues estos secuestradores que te digo, hay secuestradores de todo tipo. Hay secuestradores que retenían a las personas y luego les violaban a su esposa, o sea, a la novia de él, etcétera, o otros que secuestraban a su mujer, otro que secuestraba a una persona, se la llevaban para pedir dinero. Entonces, claro, tú cuando estás allí eres persona también. Claro. Te pones en el lugar de que pueden secuestrar a una hija, a un hijo tuyo, a un compañero, a tu mujer, pues igual no reaccionaría de la misma forma. No hay que separarlo. Ahí hay que ser un poco psicópata en ese apartado, ¿no? Separar las emociones. Ese personaje que siempre hemos tenido en la retina, porque yo tengo que recurrir, gracias a Dios, a la versión cinematográfica para ponerme en escena, esa persona que está detrás de la videocámara y es el que en un momento dado empieza a esbozar como voz en off la pregunta a ese hombre que está sentado en una silla iluminado con una luz en blanco. Es muy difícil orquestar y prepararle la trampa para intentar de alguna forma captar y rescatar eso de la verdad. ¿O saber dónde está mintiendo? Pues mira, hoy en día, y con lo que estamos haciendo nosotros, con lo que estamos, como lo llamamos nosotros, ¿no? Análisis verbo corporal, como te estaba diciendo, podríamos hacer cosas muy, muy interesantes. Están planteadas y ya veremos a ver si siguen con ello, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, a ver si conseguimos hacerlo gráfico. Esa misma persona que está con la lámpara, pero vamos a ponernos como cuando les hacen los interrogatorios en las películas, que tienes un cristal al otro lado que no te deja ver. Bueno, pues ponemos a un policía entrevistando a la persona a la que queremos entrevistar. Y en el otro lado, a un experto en análisis verbo corporal, que esté mirando a través del cristal, incluso a través de unas cámaras. Te seguimos. Con un pingarillo, conectados los dos. Perfecto. Tenemos al policía que sigue haciendo su labor, y en el momento en que tú vas detectando, nosotros vamos detectando pues una emoción que no corresponde con la emoción que está diciendo. Es decir, me expresa una emoción corporalmente, pero me dice otra. Eso es una incongruencia, lo denominamos incongruencia emocional. O veo que hay algunos indicios de engaño, que hay algunos indicios típicos de engaño que está realizando, pero siempre digo lo mismo, y lo voy a llamar siempre así, indicios. No sabemos si es, pero como tenemos la posibilidad de preguntar, pues nosotros le informamos al policía que le esté interrogando y decirle, oye, aquí acaba de hacer este tipo de cosas, mira a ver, porque igual está ahí la clave, pregunta sobre este apartado. Él puede preguntar desde dentro y seguimos valorando a esa persona. ¿Qué es lo que hacemos para valorarle? Pues lo valoramos en el apartado verbal, es decir, qué dice y cómo nos lo dice, y luego el apartado corporal, qué hace y qué emociones está mostrando. Y luego lo juntamos con indicios de engaño y de veracidad. todo esto hacemos como un tótum, ¿no? Y tratamos de ver dónde hay incongruencias. Cuando se ven incongruencias, cuando alguien diga una cosa, diga estoy muy contento y muestre tristeza, bueno, yo me fío del apartado corporal. Es más básico, hay un montón de investigaciones que se han hecho anteriormente con respecto a la comunicación corporal. Tenemos investigaciones con niños sordociegos de nacimiento que mostraban las mismas emociones que mostramos las personas cuando no las podían haber identificado. Y si alguien tiene la tentación de decir, bueno, eran sordociegos pero podía tocarlos con las manos, bueno, pues también se hizo con sordociegos y talidomídicos se llaman, que no tienen las extremidades superiores, y ocurría lo mismo, cuando estaban tristes mostraban una tristeza. Esas emociones, hay una serie de emociones que son universales, que las reflejamos todos en nuestro rostro de la misma forma, aquí, en Papúa Nueva Guinea y en China. Bueno, es alucinante. El lenguaje universal, sobre todo basado, claro está, en el arraigo de la propia ciencia. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña un invitado de categoría, Juan Ángel Anta. Él es criminólogo y experto en el análisis del engaño. Querido Juan Ángel, si yo me siento con un amigo en una mesa, estamos cenando y volvemos otra vez a ponernos en posición, ¿no? En la cotidianidad del día a día no tiene por qué haber mayor perversión, ¿no? No tiene por qué haber delito. Y le pregunto, oye, ¿fuiste a ver tal película? Y me dice, sí, sí, la he visto. Pero veo que baja los párpados, mira hacia la derecha, mira hacia arriba y hacia la derecha y después se toca la boca. Automáticamente tú me estás dando el reflejo de que muy probablemente me esté engañando. Bien, podría ser, muy probablemente nos esté engañando. Lo que diremos es, bueno, le hacemos otra pregunta en la que sepamos que haya ocurrido. Es decir, imagínate que sabes lo que ha comido hoy, ¿no? Y si le gustaba, y le preguntas, oye, ¿te ha gustado lo que hemos comido hoy? Y te dice que sí, y muestra y hace un gesto completamente diferente, pues sí tenemos un problema, porque cuando nos ha dicho una cosa, reacciona de una forma, y cuando nos dice otra, que ya sabemos que es cierta, reacciona de otra forma. Bueno. Yo lo que digo es que hacemos esa forma de calibrar a las personas. Cuando estamos hablando con las personas, lo que hacemos primero es tratar de calibrarlas. Calibrarlas me refiero a conocer su comportamiento natural, es decir, cómo se comportan de forma habitual. Cuando conocemos cómo se comporta de forma habitual una persona, en el momento en que lo hace de forma no habitual, nos llama la atención. Pero lo hacemos a diario, tú, yo y cualquiera, Alejandro, con las personas que conocemos, ya sabemos, con nuestra pareja, con nuestro hermano, cuando entra por casa y le vemos un poco torcido, decimos, está enfadado. Ya sabemos que está enfadado, tenemos, no nos lo ha dicho. Tenemos catalogadas sus emociones, ¿no? Pero tenemos catalogado su comportamiento, y sobre todo comportamiento corporal, porque no nos ha dicho nada. Tengamos en cuenta, y yo voy metiendo datos, que el comportamiento corporal se supone, entre el comportamiento corporal y el paraverbal, que sería cómo se dicen las cosas, no lo que se dice, sino cómo se dice, supone entre el 70 y el 90 y tantos por ciento de la comunicación. Solo es un 7%, un 7, un 10% lo que decimos. Y todos, y ahora mismo estamos hablando en lo que decimos, ¿no? Y nos estamos relacionando por lo que decimos. Bueno, aquí también por cómo lo decimos, la verdad. Mira, una doble pregunta te extiendo esta noche. Vamos a ver, ¿los niños mienten mejor que las personas adultas? Esa es la primera pregunta. Y cuando alguien como tú está en casa, bueno, pues almorzando, cenando, y ve a alguien de nuestra sociedad, vamos a sacarlo a la palestra. Ves a un político hablando diciendo, bueno, por lo que sea, y tú marcas sonrisa diciendo, está mintiendo como un bellaco. Cuéntame cómo es eso. Los niños. Sí, cuando hablamos de mentira es lo que decíamos, ¿no? Es sobre todo tenemos que tener en cuenta que verdad es lo que alguien piensa que es verdad. Los niños, cuando son más pequeños, no tienen muy bien diferenciado lo que es la realidad de la ficción muchas veces. No saben qué es una mentira, no saben exactamente qué es una mentira. Cuentan algo que se lo pueden haber inventado, les parece que es gracioso, y ellos no lo consideran como engaño, no lo consideran como mentira, como si estén haciendo algo malo. Entonces, cuando son más pequeños, es más difícil de detectar que están mintiendo corporalmente. Sin embargo, es más fácil hacerlo verbalmente. Le hacemos una serie de preguntas y vamos viendo que no coincide con lo que nos está diciendo. Cuando vamos siendo más mayores, nos ocurre al contrario. Es fácil decir, yo no he matado a esta persona, porque todo el mundo podemos decir, yo no he matado a esta persona, pero es más difícil que tu cuerpo acompañe a esa frase de una forma, digámoslo, armónica. Y cuando no es armónica es cuando lo hacemos. Con respecto a los niños, con respecto a los políticos. Sí, sí, sí, los políticos, yo lo siento. Bueno, estamos en antena, lo vamos a decir. Miente a mucho. A todo el mundo, pero yo, mienten todos. No, pero bueno, mentimos todas las personas, ¿vale? Voy a suavizarlo un poco. Mentimos todas las personas y hubo un estudio que decía que en 10 minutos mentíamos de en torno a 3 veces por cada 10 minutos. Joder. Mentiras no para hacer daño, sino que ocultamos una emoción o no queremos decir todo lo que sabemos. Pero bueno, los políticos mienten en esas cosas que sí saben y no las quieren decir, en esas cosas que sí ocultan e incluso en cosas para hacer daño, ¿de acuerdo? Y sí, como tú bien has dicho, yo sí que me fijo mucho, analizo mucho, valoro mucho cantidad de vídeos que tengo que miro, más que tengo que mirar, me gusta mucho, los miro porque el día de mañana no sabes con cuál te vas a encontrar. Una pregunta un tanto comprometida, sin utilizar nombres, por supuesto. ¿Unos mienten mejor que otros? Sí, por supuesto, hay gente que es muy hábil, entiendo. Sí, sí. Y bueno, yo me dedico al análisis ludocorporal, pero no soy infalible, ¿eh? Trabajamos con porcentajes, lo que hacemos es tratar de ir arrinconando a esa persona obteniendo nosotros la mayor información de ellos. Pero sí, hay gente que miente mucho mejor. Y hay otros que mienten tanto que al final dices, sí, ya no me tengo en cuenta, tengo que tratar de valorar cuando dice la verdad. Y es cierto, me ha ocurrido en vídeos, ¿eh? Y vamos a sacar a alguien a la palestra, si queremos, si no hay, no es nacional, Strauss-Kahn. Acabo de analizar un vídeo de Strauss-Kahn. Oye, ¿vale? te voy a hacer una pregunta un tanto comprometida. ¿Decía la verdad o no decía la verdad? Strauss-Kahn, no, hay yo en una de las, no, en parte, te voy a decir con más o menos. Te voy a explicar uno de los vídeos que he analizado últimamente, ¿vale? Decía que... Y a ver si lo hacemos gráfico, a ver si consigo que, venga, vale, que las personas lo puedan imaginar. Está Strauss-Kahn hablando y se le ve la cara, ¿no? Y entonces está diciendo, está hablando en francés, no tenemos la traducción, y está diciendo cuando el suceso este que tuvo con aquella chica, ¿no? Sí. En Nueva York, creo recordar que fue. Entonces decía, bueno, no hubo agresión, y entonces le vemos, imaginámonos a Strauss-Kahn que está haciendo, dice, no hubo agresión, y hace con la cabeza que sí. ¿Vale? Y mueve la cabeza diciendo que sí. E inmediatamente echa la cabeza para atrás y aprieta los labios. Vale. Automáticamente vuelve a decir, no hubo fuerza. Eso dice, no hubo fuerza. Y hace exactamente lo mismo. Vale, perfecto. Decimos, bueno, a lo mejor es que esta persona, cuando dice no, dice que sí con la cabeza. Raro, pero igual es su forma de comportarse. No, porque inmediatamente dice, y no hubo ningún nada delictivo porque lo dice el fiscal. Y en ese momento, curiosamente, sí que dice que no con la cabeza. Y gira la cabeza de lado diciendo, no hubo nada delictivo porque lo dice el fiscal. Y no cierra la boca, sino que continúa con la locución. Bueno, esos son unos indicios de engaño. Bueno. Que ahí está mintiendo, yo no sería tan osado decir, está mintiendo. Pero si me dejaran preguntarlo, sí tendríamos mucha más información para saber si eso lo hace de forma habitual o no. Yo en otros vídeos que le he visto no hace que sí con la cabeza cuando está diciendo que no. Hace que no con la cabeza. Lo podemos luego añadir, pero luego tiene alguna serie de emociones, tiene una sonrisa al final del vídeo, es un vídeo muy cortito, una sonrisa que denominamos de delación o de arrogancia, que es como cuando ladeas la boca con una media sonrisa de lado hacia arriba. Sí, la que se llama la sonrisilla del malo, de medio lado, esa, ¿no? Esa, la sonrisilla es de medio lado, de malo. Esa sonrisilla, eso se denomina o arrogancia, o depende cuándo se haga, es de delación, se llama delación porque es de engaño. Y esa la hace, es de superioridad o de engaño. Y esa la hace cuando está terminando la... esta entrevista que le están haciendo. Bueno, esa entrevista, perdona, añado, también la hizo, y ya hablamos de un caso que estaba ahora en boga, pero yo lo tengo en el blog recogido, de los asesinos de Marta del Castillo. Oh, tremendo. Y lo hace a uno, y lo hace el Samuel este, cuando le estaban preguntando, y cuando todavía no se sabía nada, le preguntaban que a ver qué es lo que pensaba que le había ocurrido a esta chiquita. Y se le ve ese tipo de sonrisa. En el blog lo tengo recogido como una serie de datos, antes de que supiéramos todo esto, en el momento en que salió. Verbocorporalmente somos buenos, podemos conseguir mucha información, podemos obtener mucha más información que solo atendiendo a lo que nos dice una persona. Esa información bien utilizada pues puede servir para interrogatorios en la policía, para los juicios en los que los jueces puedan, los jueces instructores o los fiscales puedan preguntar. Es más, para en temas pues terapéuticos o educativos, ¿no? Cuando alguien va a un psicólogo, yo que trabajo en centros de menores con chavales, que los mandas que vayan a un psicólogo o a un psiquiatra, cuando van no le dicen la verdad. Vale. Y el profesional parte de lo que le está diciendo el chaval para ponerle una terapia, pues partimos de algo equivocado, con lo cual va a terminar en algo equivocado. Va a terminar en algo equivocado. De lo que yo no me cabe la menor duda, que esta noche, este tiempo radiofónico, tengo que saberlo administrar, pero es un auténtico gustazo el estar conversando contigo. Juan Ángel, danos una última pista cuando queramos, en la forma más auténtica, saber si alguien de nuestro entorno, un amigo, una amiga, nos está mintiendo. Dan un pequeño truco para esta noche dar una especie de rúbrica a todo lo que nos has contado. Un pequeño truco. Hay uno que es difícil de controlar, que cuando alguien te dice, te afirma algo, te está diciendo algo, suele haber un ligero movimiento de hombro, de los dos hombros, como cuando decimos no nos importa. Cuando decimos no nos importa, ¿qué hacemos? Levantamos los hombros, ¿no? Sí. Y ponemos la boca como una especie de U invertida. Juntamos por el medio los labios, no me importa, ¿no? Bueno, pues cuando alguien te dice, estoy haciendo esto, y muevo un hombrito hacia arriba, mal asunto. Es un indicio. No es para todos, insisto, sigue siendo un indicio. Pero bueno, tú querías un detallito, eso es un detallito que ocurre a menudo. Es muy incontrolable, no es muy imperceptible. Y te voy a dar un dato de cuando lo hizo una personalidad en este país. No vamos a meter un lío. Zapatero, cuando dijo lo de que sabía cuánto costaba un café. Sí, venga, cualquiera que podáis, os metéis en YouTube, miráis la locución y venga, vale. Como dice, sí, claro que lo sé, 70 céntimos, no me acuerdo lo que dice, ¿no? Sí. Y se le ve como mueve el hombro izquierdo hacia arriba en ese momento. Amigo. No ocurre siempre, pero es un indicio que tenemos que tener en cuenta. No puedes ver a un cura. Muy bien, Farley, muy bien. No debes dejarme ver a un cura porque el cura se asocia con la muerte y tú no quieres que yo piense en muertes en mi estado, ¿verdad? No. Me has dicho que no, Farley. No puedes decir no. Nunca uses el no en un secuestro con rehenes. Dani, ¿quieres calmarte un poco? Muy calmado, pero déjame que te dé un consejo. Nunca digas no a un secuestrador. Está en el manual. Veamos, ¿vas a decirme no otra vez? No, claro. No, respuesta incorrecta. Elimina el no de tu vocabulario. ¡Déjame! Nunca digas no, no quiero, no puedo o nunca, ¿de acuerdo? Porque así eliminas opciones y la única opción que me dejas es la de dispararle a alguien, ¿entiendes? Sí, claro. Bien, ¿lo ves? El sí es bueno. Si vuelves a decir no, me cargo a alguien, ¿de acuerdo? Vamos a practicar. ¿Puedo ver a un cura? Mira, ¿por qué no lo hablamos más detenidamente? Tú querías hablar y estamos hablando. Repito, ¿puedo ver a un cura? Veré qué puedo hacer. Eso está bien, Farley. Vas aprendiendo. Seguimos. Quiero una metralleta para poderme cargar a todo el mundo. Y intentaré buscarla. Lo estás haciendo muy bien, Farley. Juan Ángel, hace muy poco tiempo veíamos todos, no me acuerdo exactamente, una noticia que nos llamó profundamente la atención. Es decir, estaban instalando una serie de videocámaras en los aeropuertos donde se está analizando el movimiento de los ojos y la gesticulación del rostro en los individuos que se les está interrogando para, de alguna manera, detectar o no si estaban mintiendo. Oye, ¿qué opinas sobre esta tecnología? Sí, mira, en Estados Unidos ya hacía tiempo que habían instalado estas cámaras en algunos aeropuertos, después de lo del 11S. Y, bueno, hay algunas tecnologías que son muy buenas, porque hay algunas tecnologías que lo que hacen es te identifican facialmente a las personas y les identifican unas emociones. Ya tiene calibrado unas emociones, X emociones, como decíamos antes, hay algunas que son universales, 6, 7, nosotros llegamos hasta 10. Y entonces las tiene identificadas. En cuanto a eso, está muy bien, pero esto es como Internet, y me explico. Internet, si vas a buscar un pantalón y pones pantalón, te aparecen 2 millones de páginas, con lo cual no has hecho nada, ¿no? Vale, aquí, si ponemos unas cámaras grabando a todo el mundo que se mueve por un aeropuerto, podemos tener 2 millones de emociones en nada, en 10 minutos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con 10 millones de emociones? No, en ese aspecto no es útil. Sí es útil si lo utilizamos de forma individual. Es decir, tenemos una serie de sospechosos, los cogemos, esta máquina ya sé que me identifica emociones, que ella vaya haciendo su trabajo y la persona que es experta en análisis verbo corporal se dedica a valorar otros apartados corporales, verbales y paraverbales de la persona. Con lo cual, si tenemos una máquina que me está saltando ahí esta emoción, y ya no me tengo que fijar tanto en esas emociones, que las emociones de las que hablamos ocurren en una décima de segundo, claro. ¿Vale? Es una fracción de segundo, que sí las identificamos visualmente, pero bueno, eso que nos quitamos, y entonces nos centraríamos en otro apartado. Pues, por ejemplo, en indicios de engaño concretos, ¿vale? Bien, pues en las emociones, entonces que el problema es que identificamos tristeza y alegría y por otro lado la otra persona solo tendría que fijarse en los indicios de engaño y así entonces lo que hacemos es ahorrar mucho tiempo. En ese caso sí, pero de forma individualizada, ¿eh? Claro. De forma masiva es como, bueno, como en este caso yo, cualquiera que conozca la comunicación verbal, identificamos emociones, ¿vale? Yo voy por la calle y vamos identificando emociones, ¿vale? Pues mira, aquel está mostrando desprecio, el otro tristeza, el otro alegría, ya, y con eso ¿qué consigo? Si es que no consigo. Vale. Va a mostrar esa emoción, pero no la puedo relacionar con nada. Pero podemos descartar a medio plazo el que al final haya una máquina, una que nos interrogue y que sea capaz ella, por un programa informático, de saber o llegar a la conclusión si estamos mintiendo o no. Tú como experto, ¿cuál es tu lectura? Eso es más difícil, porque la máquina va a poder, no puede aprender, voy a ver si lo consigo explicar, la máquina va a identificar una emoción o un indicio que le hemos dicho que es engaño, me la voy a poner de otra forma, la máquina va a reconocer una sonrisa, ¿vale?, cuando la persona está sonriendo, ¿vale?, esa sonrisa puede ser igual o prácticamente igual que una sonrisa irónica. Y la máquina no tiene esa distinción, no sabe diferenciar entre una sonrisa irónica y una no. Vale. Entonces, le falta un apartado de emocionalidad que no va a poder llegar a identificar. Y me vuelvo a remitir, ahí sí que me remito otra vez a lo de Blade Runner, que lo que les faltaba a los replicantes, que eran muy perfectos, era esa emocionalidad. Estoy convencido de una cosa, y en ese aspecto, fíjate, te hablo con el plexo solar, no puedo mentir ni quiero mentir. Ha sido un gustazo tenerte esta noche con nosotros a bordo del Galeón, y te puedo afirmar, y me lo dice en todos los sentidos y toda mi expresión corporal, que es la primera, pero no la última vez que vamos a tener, si tú quieres, el placer de que vengas al programa a contarnos, bueno, pues este rosario de anécdotas de nuestra propia génesis sobre ese terreno tan sumamente extraño llamado la mentira. Ha sido un placer tenerte con nosotros, amigo. El placer ha sido mío, Alejandro, y por supuesto cuenta conmigo, e incluso a ver si podemos estar en persona, Tomo nota. Para conocernos. Tomo nota y ahí te lo puedo decir con la mayor de las verdades, me creas o no. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo igualmente, gracias. Buenas noches. Esta noche estamos hablando de un misterio que trasciende a los caminos, de cuántos y cuántos testimonios ha habido de personas a lo largo y ancho del mundo que vienen a denunciar que en un momento de sus vidas toparon en una de esas sendas, en uno de esos caminos, por la simple casualidad, con las visiones de lo imposible, de visiones de elementos, personas, circunstancias que no tenían por qué haberse cruzado en un espacio de línea tiempo en esos caminos. Al otro lado del hilo telefónico está alguien que es uno de los grandes comunicadores del programa. Me refiero a Mikel Navarro. Mikel, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ha llegado. Mira, llevamos unas semanas, detrás de ti, ya sabes, con todos los problemas que hemos tenido, pero esta noche es la noche correcta y propicia para que tú mismo nos comentes la manera en la que topaste con el testimonio, pues, en ese viaje por tierras normandas, con el testimonio de esas personas que en carretera un día de sus vidas, sin venir a cuento, toparon con lo imposible. ¿Cómo fue todo esta aventura? Esta aventura que se da, como bien decías, en esa historia de carretera, en ese cruce de carreteras. Hablamos de una pequeña localidad con mucho encanto, enmarcada en un lugar de poder por excelencia, que es muy cerquita del Monte San Michel. Que bien conocerás, Alejandro, ese monte, lugar de poder por excelencia. Yo llamaba a este caso el aparecido de Moadrey, porque en las inmediaciones de esta pequeña localidad es donde sucedió. Pues ya hace un par de programas que lo comentaba. Si te parece bien, voy a detallar nuevamente los hechos, Alejandro. Quiero que nos adentre esta noche, somos todo oído escuchando esta historia. Pues bien, nos encontramos en la puerta de una casa rural, que acoge huéspedes, muy cerquita del Monte San Michel. Desde una pequeña colina que hay junto a esta casa se aprecia al fondo su silueta, la silueta de este lugar de poder. Y hablamos de una noche, un matrimonio en la puerta de estas noches cerradas en la puerta de esta casa, con la única iluminación de un farol. Están fumando un cigarro, dialogando, y es cuando el hombre está a espaldas de la carretera, la casa está a los pies de una carretera secundaria totalmente a oscuras, no hay iluminación, como tantas carreteras, la mayoría de las carreteras de Normandía no tienen ni iluminación, y el hombre está de espaldas a la carretera, frente a la casa, la mujer está frente al hombre. Es cuando se escucha un extraño sonido de unos pasos, y es cuando la mujer dice: ¿qué hace este chico ahí, este tío ahí? Creo que fue la expresión correcta. El hombre es entonces cuando escucha igualmente esos pasos, se gira, y al girarse, Alejandro, la figura, la persona que allí estaba, desaparece como quien apaga un televisor. Desaparece ante sus ojos y no saben nada. No lo llega a ver, es cuando se gira, cuando ya no está ahí. Entonces la mujer se pone nerviosísima, Alejandro, nervios, imagínate, y dice que no puede ser lo que está sucediendo, porque había una persona ahí. Entonces, el hombre intenta calmarla, le dice que no pasa nada, que habrá sido imaginaciones suyas, que no ha podido. Ella dice que sí, que había un hombre ahí, él dice que también ha escuchado unos pasos, y dice, a lo lejos viene un vehículo que con las luces encendidas de este coche iluminará el borde de la carretera. Veremos a este hombre que seguirá caminando por el borde. Lo único que hay entre la carretera, en este camino, entre la carretera, es un maizal, un enorme maizal. Es cuando pasa el vehículo, Alejandro, ahí no hay absolutamente nadie. Y es cuando el marido de esta mujer coge una linterna, que lleva en una pequeña mochila, cruza la carretera y se pone a alumbrar el maizal. Allí no había absolutamente nadie. Y es cuando, ya comenté hace un par de programas, Alejandro, la famosa frase, yo creo que me puso los pelos de punta más si cabe la explicación. Que el final de esta historia, que lo que ella dice en sí, cuando dice el hombre, se habría metido en el maizal, tremendo. Miquel, porque en realidad en todo esto hay algo, hay algo absolutamente normal, entre comillas, es decir, la aparición de la figura de un tipo normal y corriente que va caminando en una de las orillas de la carretera. Y a partir de ese momento hay un cruce de miradas y de repente delante de sus ojos desaparece esta imagen. Porque en sí mismo hay una cierta normalidad, pero se les pierde ante lo imposible. No hay una razón lógica que pueda dar explicación a qué es lo que ocurrió en aquel momento. Sí, es extraño. Yo he estado en esa casa. Yo he visto cómo es el lugar donde estos testigos vieron lo imposible. He visto que hay la oscuridad es total, hay que decirlo también. Hay un pequeño alumbrado, que es el único alumbrado, que es el farol de la puerta. Y sí que se ve cierto recorrido. Sí que se puede apreciar cierto recorrido si alguien viene. Ves venir a esa persona y ves pasar a esa persona. Sí que es verdad que unos metros más adelante o más atrás se pierde esa persona, pero si uno ilumina, ahí se ve a la persona. Si uno ilumina una linterna o con las luces, los focos de un coche, se ve a esa persona caminar. La única posibilidad que yo veo dentro de este extraño caso es efectivamente lo que decía el hombre, el marido, que se habría metido en el maizal. No sabemos el por qué, ¿no? Pero es que es la única explicación que en el lugar de los hechos se me ocurre dar. La descripción es curiosa, la descripción de esta señora. Yo le pregunté, porque claro, Alejandro, estamos en un lugar, en un cruce de caminos, un lugar de poder por excelencia, y apenas hay apenas 2 kilómetros está, no por tener relación o no tener, sino porque el dato está ahí, está un estremecedor cementerio de la Segunda Guerra Mundial con 12.000 alemanes allí enterrados. La descripción no da ningún detalle histórico en este término, simplemente es una persona joven, con la cabizbajo, caminando con unos ropajes claros. Es lo que la descripción que da la mujer. Unos ropajes claros, un auténtico errante de los caminos, el cual, bueno, pues esta noche de alguna forma nos pone a todos los pelos de punta, porque se conjugan todos los elementos para crear el escenario perfecto, a ti que tanto te gusta el cine, de poderlo llevar a la interpretación cinematográfica. ¿Qué quiero decir? Carreteras muy poco iluminadas, como tú me contabas, en las tierras normandas. Esa casa, el maizal, y un poco más allá, un cementerio con más de 12.000 almas que reposan y descansan allí. En sí mismo, en sí, la historia se cierra en todos los elementos posibles para contar una historia del más allá. Sí, sí, efectivamente, el cementerio que yo visité, que es impresionante, es el cementerio de Usine-sur-Mer, ahí está, cerquita. Claro, se dan todos los ingredientes, como dices, pero es que ahí no acaban los este caso, el caso continúa. Cuéntame. Y es que días después, en una siesta que tienen el matrimonio, el hombre, que es la persona que no vio absolutamente nada, que es el hombre cuerdo de todo esto, en cierto modo, ¿no? Porque él no ha vivido estos hechos, intenta darle una explicación racional y lógica. Es el que sufre el siguiente hecho extraño, podemos llamarlo, aunque puede ser también perfectamente explicable. Simplemente él despierta de una siesta junto a su mujer. Su mujer no despierta, sigue dormida. Él despierta de una siesta por la tarde, a eso de las 4 de la tarde, porque una voz lo llama. Unos pasos en esta casa rural, una casa que se compone de 2 plantas, con unas escaleras que comunican el vestíbulo con la planta superior donde se encuentra este matrimonio, unas escaleras de madera. Él escucha unos pasos de alguien que anda por esas escaleras, camina por esas escaleras, y lo llaman por su nombre. Se sorprende, se levanta, mira por la ventana, incluso, que hay una amplia pradera, también unos cuantos árboles, y a lo lejos 2 casas. Él abre la puerta, un tanto aturdido, como me decía su mujer, porque no lo contó, lo contó su mujer, cuando él se lo contó a ella. Él aturdido todavía por la somnolencia, puede ser también un efecto del sueño, quién sabe. Abre la puerta, la ha escuchado perfectamente lo que ha ocurrido. Abre la puerta, empieza a mirar por ahí no hay absolutamente nadie. Lo que hace este hombre es preguntar, incluso llega a preguntar al dueño de la casa, que vive la planta inferior, está en esos momentos solo el dueño de la casa y el matrimonio, y el dueño de la casa, sorprendido, le dice que no le ha llamado para nada. Claro, lo que más le extraña es que ni siquiera sabe su nombre, porque la habitación incluso está registrada a nombre de su mujer, que es la que hizo el registro. Entonces, por lo tanto, el dueño de la casa ni siquiera sabe el nombre propio de esta persona. Esto es curioso. La única explicación, y la que le intenta dar el dueño, es que alguien de las casas colindantes, que hay una cierta distancia, pero es así, podía estar llamando a otra persona que se llamara por el mismo nombre, un nombre, por cierto, español. Un nombre, por cierto, español. Miquel, ¿cómo llegan a contarte esta historia a ti cuando yo sé que tú ibas en una cruzada en carácter histórico? ¿Y cómo ellos tienen al final la afinidad para decirle a Miquel Navarro los dados al vuelo, ¿no? De decirle, oye, Miquel, tenemos algo que contarte. Pues mira, pues buscando un poco, bueno, hablando de unas cosas y de otras, en una cena ellos ya se iban, nosotros podíamos decir que estábamos recién llegados, no nos pasó nada extraño. Bueno, ahora te contaré alguna cosa curiosa, eso sí. Pues bueno, en esa afinidad que nos da la conversación, y hablando de mi pasión histórica por la Segunda Guerra Mundial, por los enclaves que tenía yo predeterminados para visitar, que ellos ya habían visitado, y en este tono de hablando un poco de confianza, y durante varios días que habíamos estado, yo estuve allí durante 15 días, entonces, bueno, pues se llegó una afinidad que se desarrollaron estas anécdotas, siempre también hay que decir contadas más por la mujer que por el hombre. Y así, bueno, pues llegamos a esta historia, porque yo también pues buscaba dentro de esta conversación, oye, pues me parecía, si había ocurrido algo insólito por aquellos lares, tal vez yo buscaba igual esa relación histórica con lo sucedido, con lo más conocido, que es la Segunda Guerra Mundial, y no la encontré, ¿no? Pero encontré este otro caso que, sin quererlo buscar, pues apareció, nunca mejor dicho. Lo que sí te voy a contar, Alejandro, es algo personal, y es que al volver, una de estas noches cerradas, que no hay absolutamente luz, al volver de comer las mejores ostras, yo creo que de Normandía, que están en Cancal... A ver, cuéntame, que... La relación con el estómago sí que nunca falté, Alejandro. Por supuesto, hombre, somos españoles, amigo. Pues al volver de una cena en Cancal, una localidad que estaba unos 45 minutos en coche, volví hacia la casa, pues te aseguro que en uno de estos pueblos salpicados por la negrura de las noches normandas, uno de estos pueblecitos pequeños, ¿no?, chiquitines, al salir de una curva, Alejandro, me encontré con un rostro terrible, terrible, terrible, de una señora anciana. Simplemente, pues esa señora estaba en la puerta de su casa, saliendo de su casa, que son casas que están, en muchos casos, al borde de la carretera. Pero encontrarme con esa mujer, perfectamente palpable, nada sobrenatural, al borde de una casa, con unos pelos un tanto alborotados y una cara terrorífica, te aseguro que me llevo muy susto. No, y más después de haber escuchado una historia de tal naturaleza, ¿no? Yo me quiero haberte imaginado la instantánea de Miquel Navarro de haberte podido echar la fotografía, porque tuviste que haber puesto, no sé si peor cara que esta mujer, ¿no? Sí. Bueno, claro, esa señora que salía de su casa, Dios sabe qué, y salía de su casa y claro, pero al estar a oscuras y al alumbrarla con el foco del vehículo, pues... un rostro no muy agradecido, pues la verdad que me llevó un buen susto, pero por supuesto una aparición totalmente de carne y hueso. Pero Miquel, tú sabes, a mí lo que más me fascina de todo este terreno, te voy a explicar, evidentemente nosotros no tenemos la explicación, pero solamente hay que arañar solamente un poquito la piel de la naranja para darse cuenta que son muchas las personas que tienen mucho miedo a contar esas experiencias que le han ocurrido cercano al terreno del misterio, a esos dos mundos que se funden en el momento que uno menos espera, y que por el miedo que en el que dirán son incapaces de contárselo, y mucho menos a un medio de comunicación. Yo por eso aprecio tanto cuando a la historia de este programa de La Otra Mirada, en sus 5 años de historia, ha habido personas que se han acercado contándonos algo muy especial, muy cercano y muy personal, que les han mantenido en vilo, o por lo menos le ha sembrado el terreno de la duda en sus vidas. Porque el misterio ahí está. No sé si detrás de una curva, no sé si al filo de un maizal, pero sin duda alguna, inherente a los caminos, y más en máxima, siendo consciente que esta noche hay mucha gente que nos está sintonizando en sus vehículos, sintiendo, quién sabe, si en algún momento de ese trazo, de ese camino, van a encontrar con la figura tremenda que tú nos has dibujado esta noche, la figura del errante. Por cierto, me decías que le habías puesto un propio epígrafe. Quiero que me lo recuerdes. ¿El caso? Sí, el caso del aparecido de Moadrey. El caso del aparecido de Moadrey. Una pequeña localidad muy chiquitita, un pueblo muy bonito, en el que también hubo ahí un tema duro en la Primera Guerra Mundial, incluso, no solo la Segunda, sino también la Primera. También te voy a contar un apunte, si me da tiempo, Alejandro, si no vamos de tiempo. Dime. Siempre hay tiempo para Miquel Navarro, siempre. Claro, en este caso, vamos, me llamó poderosamente la atención. Además, fue un caso, hay que decir también que, por supuesto, guardo el anonimato de estas personas, más que todo porque esta señora era la que me lo contaba. El hombre era más reacio, hay que decirlo también. No sabemos por qué, tal vez por buscar esa racionalidad en el caso, siempre, por supuesto, respetable y necesario incluso, ¿no? Pero se da un curioso fenómeno, porque al hilo de esto, claro, empecé a escarbar en lo que tú indices, esa piel, ¿no? A escarbar un poco en esa piel de naranja que con casi necesidad de encontrarme con lo extraño. Digo, vamos a ver si aquí hay algo más, ¿no? No me encontré con mucha historia, pero sí me encontré con un par de datos curiosos. Uno de ellos, un curioso fenómeno en una de esas carreteras secundarias, un efecto bucle elíptico, que cuando recorres cierta carretera secundaria que va desde Port-en-Bessins a Long-sur-Mer, se dice, hay algunos testimonios recogidos, que apareces de repente en el mismo punto donde antes ya has pasado, un punto indeterminado en esta carretera entre estas dos localidades, foco, por cierto, de terribles enfrentamientos en la Segunda Guerra Mundial, y en este efecto se da por yo creo que por dos motivos. Uno, por motivo desconocido, no sabemos el porqué, o simplemente yo pude comprobar que sí, que es verdad, tiene cierta complejidad, que puedes tener un despiste de cruce, siempre, bueno, explicado, ¿no? Pero siempre queda la duda, Alejandro. Entonces, hay un efecto siempre nocturno, la noche como aliada de lo extraño, una noche siempre densa por falta de iluminación, y parece ser que entre Port-en-Bessins y Long-sur-Mer se da este hecho que de repente apareces por el mismo sitio donde habías pasado anteriormente. Una de las cosas que más me encanta es la lectura antropológica. ¿Cuántas carreteras hay marcadas por ese viaje también en el tiempo, en el cono sur de América, en el que hay personas que dicen haber hecho 3.000 kilómetros en cuestión de 30 minutos y dicen que no pueden explicar el cómo ni el por qué? ¿Mezcla de leyenda urbana? Seguramente sí, pero en cualquier caso no deja de ser más que interesante y antropológicamente adictivo el que se tenga esa lectura, sobre todo siempre asociada con los caminos. Recuerdo aquella frase que me decía el bueno y desaparecido de nuestro querido Miguel Godoy. Decía: Alejandro, los caminos son siempre trazos que comunican a los dos mundos. Tú eres muy joven para entenderlo. Me lo decía con una solemnidad que esta noche todavía flota en mi cabeza. Querido Miquel Navarro, de lo que no me cabe la menor duda es que hacer radio contigo o de tu lado es un auténtico honor. La gente te quiere y te queremos mucho. El honor es mío, Alejandro. Y como último apunte, el aparecido San Meneglis, también lo hay. Y quiero quedarme con este sabor de boca, que es muy bonito. Esto me ocurrió realmente, era real lo que yo vi. Cuentan que un hombre famélico, esto me lo contaron después de yo haberlo visto, de haber visto a una persona, no diré que vi nada raro. Cuentan que un hombre famélico con ropajes antiguos en tonos grises, con gorrilla, con harapos, harapiento de los años 40, aguarda limosna en la puerta de la iglesia San Meneglis, que ya comentábamos, aquella localidad azotada por los airborne, los aerotransportados, hay enfrentamientos con los alemanes. Pues hay un, ¿recuerdas, Alejandro, que hay un paracaidista? Un paracaidista, correcto. Muñeco, ¿sí? Uh-huh. Pues según se dice, hay un hombre con estos ropajes antiguos en la iglesia. Lo significativo es que no todo el mundo lo ve, siempre son dos o tres personas, pero curiosamente cuando entras en la iglesia y vuelves a salir, ya no está, ¿no? Es una leyenda que se cuenta de este aparecido de San Meneglis. Sus rostros físicos corresponden a los de un hombre pues afable, con rostro alargado, lastimero, que mira con unos ojos que desprenden pues lástima, ¿no?, y sonríe levemente. Yo no sabía nada de esta historia hasta que pasado unos días comenté con un amigo este alto, ¿no?, que había comprado unas almendras garrapiñadas en el mercado de este pueblo, que es precioso, que estaban muy buenas, por cierto, y que había entrado a la iglesia para verla por dentro, y ahí había un señor con un perrillo, ¿no?, y fui a darle unas monedas, porque la verdad que su aspecto me dio una pena enorme. Un aspecto con unos ojos tristes, ¿no? Y yo apenas me dio pena porque no llevaba nada encima y pues se me ocurrió pues de forma espontánea darle esas almendras que él compartió con el perrillo, ¿no? Cuando volví a salir de la iglesia, allí seguía. Nada raro me pasó, de esta historia yo no sabía nada. Allí seguía, incluso un anciano me hizo un guiño, ¿no? Me sonrió, que estaba ahí sentado viendo la escena, ¿no? Compartiendo esas almendras, simplemente. Una historia cotidiana, nada raro, ¿no? Pero quiero quedarme con este último sabor de boca porque luego pues hay una leyenda que corre, ¿no? Tal vez sea otro aparecido, en este caso real, que ayer se encontraba, pero ya para cerrar esta noche de hoy mágica, por así decirlo, pues me ha parecido oportuna contarla, ¿no?, esta historia. Y nos las trae con el corazón y lo intenta porque le corre el sabor radiofónico por las venas y hace grande la noche de la radio. Miquel, de verdad, lo dicho, se te quiere mucho, eres un tío grande, lo sabes, esta noche el galeón de la otra mirada, lanza esas salves y te agradecemos de verdad esa entrega y esa complicidad con nosotros. Hasta la semana que viene, amigo. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias a ti por tu maravilloso programa y adelante con otra mirada, que es muy grande. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Miquel. Un abrazo. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Una vez mi padre me dijo que las palabras y las letras contienen los secretos del universo, que en sus formas y sonidos podría encontrarlo todo y llegar más allá de mí misma, alcanzar algo especial, perfecto. Una vez mi padre me dijo que podía llegar al oído de Dios. Buenas noches. Si me lo permitís, esta noche quisiera reflexionar en voz alta con todos vosotros, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada. Veréis, muchas veces me hago la misma pregunta. ¿Qué motivos tenemos para ser buenos? Pocas razones nos inclinan a ser buenos. Definamos al mundo con tres palabras. Impera la ley del más fuerte. Prima el tener sobre el ser. Y en tercer lugar, es destacable la inexistencia o ignorancia de principios éticos. En resumen, materialismo puro. E indudablemente, por regla general, al que es bueno se le confunde con tonto. Cuando hablamos de que alguien es buena persona, solo unos pocos sabios lo valoran y lo elevan, como debe de ser, pero ante la mayoría de los mortales, esa persona queda desprestigiada ipso facto. El mundo parece aplaudir a los perversos e ignorar, cuando no desprestigiar, a los buenos. Por desgracia, así es en muchas ocasiones. Fijaros en Jesucristo, Gandhi y en todos los grandes hombres, cómo murieron como ovejas en medio de lobos, que sí, que ya lo sabemos. Bueno, el bien y el mal siempre han existido. Allí han sido conceptos antagónicos. Lo bueno, lo malo, han sido algo mutuamente excluyente. Donde hay de lo uno, no puede haber del otro. Pero, ¿qué es ser bueno? ¿En qué consiste ser malo? A estas alturas de la vida, no me atrevo a dar una respuesta. Pero consideremos dos opciones. Veamos lo que sucede con fe y sin ella. Si tienes fe, decides ser bueno porque esperas obtener recompensa en el otro mundo. Se podrá estar o no de acuerdo, pero me parece un motivo tan legítimo y respetable como el que más. Recordemos que toda creencia es respetable al máximo. Pero si no tienes fe, entonces, ¿qué te impulsa a ser bueno? No lo sé, amigos. De todos modos, es muy saludable y conviene actuar conforme a una escala de valores, aunque solo sea por propio egoísmo personal, por comodidad, por vivir con tranquilidad, aunque solo sea para evitarnos malos rollos y evitar el participar en locas carreras que no nos llevan a ningún lado. Además, veamos, si hay algo al otro lado, tendremos el premio. Y si no hay nada, al menos habremos evitado que esto se convierta en una triste locura, en un infierno terrenal, en una salvaje selva. Porque, como decían los viejos, para cuatro días que estamos en este mundo, hay que ver lo que nos gusta darnos por saco los unos a los otros. ¿Qué razón llevaban? Sí, seamos prácticos. ¿Qué ventaja obtengo yo siendo bueno? Inicialmente, muchos peligros, amén de exponernos a la risa ajena, ya que, como suele decirse, mientras más se agacha uno, más se le ve el culo. Y no está de más dar un manotazo en la mesa de vez en cuando. Pero hay muchísimas ocasiones en las que, a la vista de cómo está el patio, se le quita a uno las ganas de ser bueno. Y ahí creo que está una de las claves de este tema. Quizá no nos atrevemos a ser buenos o a actuar como tales porque pensamos egoístamente y además erróneamente. Primero observamos nuestro entorno y lo calibramos. Y en segundo lugar tenemos en cuenta solo nuestra autoprotección y o beneficio. Si actuar con bondad no nos renta económicamente o no sacamos nada positivo siendo buenos, dejamos de hacerlo. Bien. Además, evitaremos que nos tengan por tontos y así al menos no nos significamos ante los demás. Renunciamos a nuestra oportunidad de cambiar o contribuir a cambiar el mundo. Y eso es lo malo. O al menos de mejorar nuestro entorno. Y cumplimos a rajatabla el famoso principio de allí donde fueres, haz lo que vieres, que, os lo juro, es una de las frases que más he odiado durante toda mi vida, por ser la tumba de valiosas individualidades que se han diluido en la masa, por miedo, por prejuicios. Hasta aplaudimos a los imbéciles televisivos de turno. Y por si fuera poco, remantamos nuestra inteligente faena, teniendo más cuidado de no ser el blanco de la risa de 2000 estúpidos que de ser el objeto del aplauso de 2 sabios. No queremos ser buenos para que no nos tengan por tontos, sin darnos cuenta de que así estamos haciendo precisamente lo que no queremos, el tonto. Y quizá nos estamos olvidando de algo fundamental, la generosidad, el dar felicidad a los demás. Quizá si nos olvidáramos un poco de nuestro egocentrismo y egoísmo, veríamos las cosas de otra manera. Perdonadme que os repita de nuevo la pregunta. Amigos y amigas, ¿qué gano yo siendo bueno? Yo te sugiero, querido amigo radio oyente, que primero te indagues a ti mismo, siendo sincero. ¿Qué escala de valores tienes? Es decir, ¿cuál de estas tres cosas quieres inspirar en los demás? ¿Admiración, envidia o amor? Es decir, ¿quieres que te admiren, que te envidien o que te amen? Y ahora vuelvo a preguntarlo al revés. ¿Qué gano yo siendo malo? ¿Estar siempre amargado porque el otro tiene un BMW, un Mercedes y tú te has de conformar con tu Corsa, con tu A4? joderte cada vez que te viene el olor a langostinos a la plancha de la casa del vecino, que tú no te puedes costear salvo en raras ocasiones? ¿Dolor de estómago porque tu vecino es más admirado que tú? Bueno, y ahora al revés. ¿Qué ganas tú presumiendo de cochazo, de comer langostinos todos los días o siendo objeto de la admiración ajena? ¿Y eres feliz así? ¿Sí? ¿Estás completamente seguro? Pues si es así, por mí estupendo. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a hacer una confesión personal y quizá te parezca una tontería. Mi día preferido de la semana es el sábado, porque me meto en la cocina y suelo hacer yo el guiso de ese día. Platos sencillos, que no estoy yo para muchas demostraciones gastronómicas. Ya me gustaría saber cocinar más y mejor. Y no es por nada, pero me salen buenos platos, digámoslo así. El último que cociné fue un buen plato de pasta con verduras, estilo chino. Me salió bastante rico, al menos mis hijos le pusieron muy buena nota. Lo gracioso del caso es que mientras yo lo cocinaba, tomaba mi pequeño aperitivo, nada especial, almendras, patatas fritas, aceitunas, ya lo sabéis, pegándolo todo con una botella de Lambrusco, música en la radio y muy buen humor. De vez en cuando consigo que mi mujer haga un paréntesis en sus faenas y me acompañe en el aperitivo y se tome un traguito conmigo mientras hablamos de nuestras cosas. Es un rato delicioso para mí. Hago cosas sencillas que durante la semana no puedo hacer. Y conste que a todos nos gusta lo bueno, pero, ¿sabéis? Creo que no necesito mucho más. Paz, solo eso. Renuncia a participar en la loca carrera del consumismo. A ver, tú, amigo, que despiertas la admiración de los demás, que tienes muchísimos bienes de fortuna, ¿eres feliz? ¿Estás realmente seguro de que el tener te da la felicidad? ¿O cuando cae la noche, te quitas tu ropa cara, de marca, y te acuestas en la cama, no será que te das cuenta de que la soledad es tu única compañera? ¿Te valdrá todo tu dinero para comprar unos gramos de amor o un ratito de buena y agradable compañía? ¿Se puede comprar a un amigo, a uno que de verdad sea, es o y será amigo? Ser bueno, amigos, es un valor que está pasado de moda. Por desgracia, insisto, y estoy harto de que este loco y estúpido mundo confunda al bueno con el tonto, como antes decía. Pues para mí es lo mismo que confundir a la velocidad con el tocino. No es lo mismo una cosa que otra. Que no, hombre, que no. Ser bueno o intentarlo ser me parece toda una filosofía de vida, una decisión inteligente y además valiente de tener coraje, pues tal y como está el patio, se requieren a estas alturas grandes agallas para desafiar a las reglas usuales, frías y vacías de este mundo tan insolidario y tan aparentemente listo, pero en el fondo tan tonto y tan idiota en lo que a la perspectiva del amor se refiere. Ser bueno es actuar impulsado por principios éticos, tener buenas intenciones al menos. Ser bueno es estar alegre con lo que tienes, compartir con los demás y mil cosas más, todo lo que queráis. Desde luego, ser bueno no significa que tengamos que dejar de ser astutos, precavidos o inteligentes, virtudes estas que son absolutamente necesarias para todo. Que no, leamos a Machado y lo entenderemos. Además, es perfectamente posible conciliar lo uno con lo otro. Recordemos uno de los muchos y valiosos consejos que nos dejó Jesús de Nazaret. Mientras más experiencia tengo en la vida, amigos, más claro lo tengo. Lo primero que busco en una persona es la bondad de corazón, que creo que es lo más importante. Que, tras escarbar el ropaje y la apariencia, aparezca una buena persona. Es muy difícil dar un concepto de lo que entiendo por tal cosa, pero si me apuráis, aunque ya lo he anticipado antes, os diré que mi afección está muy cerca de lo que Antonio Machado entendía por buena persona. Pero mi matiz estriba en que, para mí, la primera afección de la buena persona es persona de buenas intenciones. La segunda acepción, y quizá más importante, es que tenga valores humanos. Hay muchas más, así que vosotros poned el resto. Eso de estar con un amigo o amiga que tenga buen fondo, para mí es un raro tesoro. Y tengo los pies en la tierra, ya lo creo, pero sé perfectamente lo que voy buscando. La bondad de corazón atrae las demás cualidades, pero si una persona no tiene buen fondo, las cualidades huyen de él. Hay tan pocos ya. Y el caso es que tiene que haberlos. Pero esta maldita y loca sociedad en la que vivimos quizá haga que el individuo mantenga sus alertas de autoprotección y no se abra a los demás. Estamos todos escondidos. Otra vez ese miedo a que nos tenga por tontos. Por ello, esta noche reivindico el valor de ser buena persona. Un valor que, por desgracia, no está muy cotizado ni es muy apreciado. Y ejemplos a seguir no nos faltan. Gandhi, Martin Luther King, Jesucristo, Teresa de Calcuta, Moisés, Nelson Mandela y tantos héroes anónimos que nos precedieron, que lucharon por un mundo mejor. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo murieron? Aparentemente no consiguieron nada. El mundo es igual o quizá peor ahora que cuando ellos vivían. Pero al menos, amigos y amigas, nos enseñaron un buen camino, el de la esperanza en un mundo mejor. Sí, en el mundo actual, quizá ser buena gente sea cosa de valientes. ¿Te atreves? Buenas noches. Nadie como Cornelius D.